es necesario entender primero algunas cosas que no son conceptos estructurantes, sino que se ligan con los conceptos estructurantes. La primera cuestión que queremos que ustedes conozcan, aunque ya lo vieron seguramente los que leyeron el texto de Chonchol, es el Aichi. El Aichi era, desde el 700 a.C., que comienza el pueblo Aymara, la nación Aymara a existir, es decir, 300 años antes de los griegos, y es todavía la base de la sociedad indígena en los Andes. Es decir, hay una organización ancestral. Que a diferencia de lo occidental, tiene una representación holística del todo. Es decir, ve lo general y luego lo particular. No hay una división entre las cosas, entre la lógica de pensamiento, ¿verdad? Y esto se plasma en una simbología diferente, donde no prima lo unilineal, sino lo dual o lo trial. El uninsaya y el anansaya, el arriba y el abajo, forman parte de toda esta cosmovisión andina. Aymara, para ser más exacto, aunque los quichuas tomaron mucho de los aymaras. Y después el invasor inca también toma algo de los aymaras. Porque los incas invaden la zona del Cuyasuyu allá por el año 1300. O sea, unos 1300 años antes, unos 1300 años después de la existencia del pueblo aymara, de Tiahuanaco. ¿Qué quiere decir el unisaya y el anansaya? El arriba y el abajo. Son una sociedad eminentemente campesina. Abajo está la Pachamama, es decir, la tierra. Y arriba está el sol, Inti. Solo la unidad entre Inti y la Pachamama, acuérdense que el pensamiento es holístico, hay una unidad, esa visión holística produce la vida. Es decir, hola. Ricardo, ¿podemos hablar con los compañeros? Dentro de un ratito puede ser, estoy dando clase. Sí, estoy dando clase. Mírame. Sí, veo así que estás en el unisaya y el anansaya. ¿Cuánto les parece que pasemos? Y para el... antes del práctico, ¿tiene que ser urgente? Siempre. ¿A las 7? A las 7 pasamos. 7 y 20 se van esos, ¿eh? Dale. Así, ¿no? Entre Inti y la Pachamama se produce la vida, es decir, se producen los cereales, se producen los distintos tipos de papas, se produce la coca, se produce el alimento. Pero todo esto es ritual y simbólico, además de ser material, ¿eh? Pero yo dije dual o trial y expliqué solo lo dual. Lo trial es el Pachacuti. Es decir, la acción del indio rompiendo la tierra, abriendo la tierra. Solo el Pachacuti produce la vida junto a Inti y a la Pachamama. Esto es muy importante porque lo mismo se da para el hombre y la mujer. Lo mismo se da en lo masculino y en lo femenino. Lo mismo se da en la organización del Aishu. Los Aishus tienen, y han tenido, obviamente, una dirección de un hombre y una mujer, electos todos los años. ¿Cuántos habitantes tiene hoy Unaiju? Puede tener centenares, o puede tener miles. Los occidentales tenemos un problema con los Aijus, para identificarlos. Es decir, a los que estudiamos un poco al pueblo Aymara, sobre todo para ver los levantamientos de 2003, 2005, que les dimos ahí un texto, que es el cierre de la clase, cuesta trabajo estudiar el pueblo Aymara porque hay una visión no occidental, diferente. Entonces, uno termina viéndolo desde afuera y se convierte en un híbrido. Es decir, es muy difícil explicar con palabras occidentales categorías y conceptos no occidentales. La pregunta del millón, que no voy a apuntar hoy porque es la pregunta, es cómo sobrevivió el pueblo aymara con su cultura durante 2300 años y resistió la invasión inca y europea. Es digno de pensarlo, ¿no? Si logró sostener todo eso, si logró sostener sus huacas, sus deidades, que no son más que piedras subterráneas, un río, es decir, todo está en la naturaleza para ellos. No existe el concepto de Dios, existe el concepto de huacas, de la Pachamama, del ritual de la Pachamama, de Inti, o Viracocha para los incas. ¿Cómo sobrevive un Aishu? Un investigador que se llama Murra, que lo van a ver todo esto en América 1, mucho mejor con Estela, pero hoy lo precisamos. Encontró la categoría pisos ecológicos para explicar la forma de supervivencia de estos pueblos, de estos Aijus, y también nos da una punta para entender qué está sucediendo hoy con el pueblo aymara y con el pueblo boliviano. Sabemos que en Bolivia el 78% de la población se reconoce como indio y el 68% de la población india es aymara. Aymara es Evo Morales. Aymara son, no hay intelectuales quichua. El Alto, vamos a ver después, es una ciudad aymara. Ustedes van a ver una foto que la alcaldía del Alto, que es una ciudad que hoy tiene más de 1.300.000 habitantes, que dice, no me acuerdo, teníamos razón, lo sabíamos, el hombre aymara es superior al sistema. Digo, hay una identidad fuerte como nación, como pueblo, ¿no? Aún hoy. Estos Aijus tienen pisos ecológicos, y tenían pisos ecológicos. Ellos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios en esos pisos ecológicos, porque tienen una visión diferente del aprovechamiento del espacio. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Tienen una visión diferente del aprovechamiento del espacio. No digo del paisaje, digo del espacio. Esa visión del aprovechamiento y de la relación recurso-obstáculo que vieron con Brisa hace tres clases, me parece, hace que logren un máximo aprovechamiento de la tierra, de la pacha. El maíz crece hasta 3.000 metros de altura. Obviamente no hay un solo maíz que ustedes conocen, ¿no? Hay decenas y decenas de cantidades de diferentes granos de maíz. Rojos, blancos, más grandes, más chiquitos. Y cada uno tiene alguna particularidad nutritiva. A esa altura que te dije. Pero no, ¿sembraban esos diferentes tipos de maíz? Sí, sembraban y siembran. Algunas especies se han perdido, pero la inmensa mayoría todavía subsiste. ¿Y cómo hasta 3.000 metros entonces el maíz. Sobre los 3.000 metros, lo que ustedes conocen como papas. No la papa blanca y la papa negra, que es la lavada o sucia, sino distintos tipos de papas. Decenas y decenas de tipos de papa. Y de mandioca y de batata. Más chiquitas, más grandes, cáscara roja. Los papines, como decís vos, es decir, montones de variedades. Eso crece sobre los 3.000 metros. El chonchón decía también alguna especie de maíz, ¿no? ¿Cómo? El chonchón decía alguna especie de maíz también. Sí, por eso dije maíz hasta los 3.000. ¿Y sobre los 3.000 no? Sobre los 3.000 maíz no. Sobre los 3.000 sembraban papas. Porque crecen ahí, ¿no? Porque se les ocurría. Al nivel del mar y hasta 300 metros con gran cantidad de humedad, la coca. No lejos del altiplano están los salitres, el salar de Uyuni, que es una... ¿Cómo explicar lo que es el salar de Uyuni? Es un plano Uyuni de centenares de kilómetros de sal, solo de sal. La sal es necesaria para la vida humana. Ustedes saben que los pueblos que no tienen sal, o un ser humano que no come sal, sufre una enfermedad que se llama bocio. O si come más sal. Sí, sí, pero sufre bocio. Muere 1.000.000 de personas al año por falta de sal. ¿No? Tanta es la importancia de la sal que los europeos pagaban en sal. Por eso el salario. Es importante la sal, ¿no? Y un poco más allá de Uyuni está el Océano Pacífico, donde suele haber pescados. Entonces tengo recursos en distintos lugares. El Aishu destinaba a algunos habitantes a cada lugar. Algunos habitantes vivían en la zona del maíz, algunos habitantes en la zona de la papa, algunos habitantes en la zona de la coca, algunos habitantes en la zona de la sal y algunos habitantes en la zona de del pescado. Y con todo eso cumplía su dieta. Cuando yo digo un Aishu, no digo un paisaje determinado. El Aishu es un espacio, por eso es holístico. Ocupa una gama amplísima de paisajes. ¿Y quién organizaba esta división de trabajo y de gente? El Aishu, lo que le tocaba gobernar ese año. Curaca, le dice Chonchol. Sí, ellos le dicen curaca, pero en realidad... Amauta puede ser, ¿eh? Amauta también. Amauta es una categoría... Sí. Todas son categorías relativas, ¿no? Sí, no. Los que llegan, los occidentales que llegan, tienen un problema. El curaca en realidad es el jefe de un suyu. Suyu es una organización de un grupo de aishus. Y el amauta es el sabio. Hay un sabio por cada varios suyos. Pero lo que los europeos son tan brutos, llegan, encuentran un grupo de indios y dicen, son una tribu. No son una tribu. Ese grupo de indios que estaba en el salar de Uyuni, no son habitantes de Uyuni. Son habitantes del altiplano, pertenecientes a un Aishu, que sí es un pueblo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando comienzan a existir las primeras ciudades, en las ciudades también hay recursos. Obviamente los Aishus envían gente a trabajar a las ciudades, a buscar recursos a las ciudades. Hoy, los bolivianos que vienen a la Argentina son parte de un Aishu. que vienen a utilizar Argentina como un recurso para el Aiche. No hay indio que no pertenezca a un Aiche. No hay indio que no pertenezca a un Aiche. Y que no viva en un piso ecológico. Hay un lugar que es el centro del Aiche, que es donde están las huacas. Que puede quedar en Potosí, o puede quedar en Cochabamba, o puede quedar en Guanizata, o puede quedar en la zona del Alto, o puede quedar en Sencata, o puede quedar en los Yungas de La Paz. En general están de altura. ¿Sí? Yo tuve oportunidad de estar una noche en la sede de un Aishu. Y es una cosa espantosa, porque ni luz hay. Ahí están los que mandan. Y sobre todo a 4.000 metros de altura, donde las estrellas te parece que están acá. Yo traje un montón de fotos del Alto para ver, y Betty trajo unas fotos muy lindas del espacio agrario en los Andes, y ahí se ven lo que se llaman las nubes bajas. ¿No en los Andes? ¿Dónde? En Grecia. Bueno, no importa, en los Andes también hay. Ricardo, perdón. Por ahí quedó la inquietud de la compañía, ¿quién determinaba, quién decidía o cómo se organizaba eso? Y Ricardo dice, se decidía de acuerdo al que le tocaba, al curaca, la mauta o los nombres que querramos designar. Pero indudablemente esas decisiones tenían un conocimiento milenario y un consenso, citando el debate de la clase anterior, extra quien esté ahí diciendo, bueno, van 10 o van X a sembrar el maíz, van tales a ver cómo está la sequía o el tema del agua, ¿no? Había una organización dentro de un conocimiento previo a los suyos, que dice Ricardo, y previo a muchos. Claro, porque él habla de eso, de que mandaba, por ejemplo, tal cantidad de gente acá, allá, y como que servilmente iban sin poner objeción, entonces algo sumamente grande y poderoso tenía que ser para ver a dónde nos mandaban y no poner objeción. El Aishu, es lo que te decía. El Aishu o Pacha, si uno quiere dar santo. Claro. Pero vamos a dejarlo ahí, porque vamos a lo que sea. El Aishu es el que las estrellas esas que dice Ricardo. Claro, claro. Sí, yo decía nubes bajas porque me mostró una foto y recién yo pensé que era eso. Las nubes bajas a 4.000 metros de altura parecen niebla, pero no son niebla, son nubes. Nosotros vemos nubes altas y bajas, pero no nos damos cuenta que están bajas. Para los que vienen a 4.000 metros te agarra una nube baja y no ves ni las manos. Peor que la niebla. En realidad no son nubes bajas, es tierra alta. Es tierra alta. El altiplano, eso. Yo quería en realidad que vean la altura a la que nos movemos. Todos lo mueven por altura. Todo. Es decir, vos preguntás, ¿a cuánto estoy de Potosí? 3.000 metros, te dice. De altura. Es decir, todo se mide en altura. La pregunta es, ¿cómo sembrar en las montañas? Sí. ¿Cómo sembrar en una tierra árida? ¿Cómo le doy? Lo vamos a ver la clase que viene, no. Pero tenemos el parcial, ¿no? La otra. Vamos a ver en la... No, no, pero hablaba del texto que habla de la formación del Estado. Claro. Vamos a ver la otra clase, dentro de dos semanas. Vamos a ver cómo aparece la ciudad. Redmond. No me salía el nombre. No lo doy yo, me olvidé el nombre. Vamos a ver un texto de Redmond que habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo se produce el excedente y sobre todo sobre cómo se produce el riego, porque sin riego no tengo cultivo. Lo que idearon, que lo habrán leído en Chonchón los que leyeron, es un sistema de terrazas, es decir, una montaña cortada en forma de escalera. No voy a hacer dibujito como en la escuela, se entiende, ¿no? Una montaña cortada en forma de escalera que hace que el deshielo produzca agua que riegue cada uno de los pisos. Hubo un documental hace un tiempito donde todo esto que estás hablando hasta mostraba espectacular. Exacto. Esta es la forma en que siembran en Los Ángeles. Digo, no. Lo que es un obstáculo, como una montaña, para sembrar se transforma inmediatamente en un recurso, porque de eso viven. La coca no, porque la coca crece en territorios planos. La coca es una planta ritual. Es una planta que te permite... Primero, tiene amplia capacidad digestiva, y segundo, te permite estar sin cansarte durante mucho tiempo. La coca se picha, se deja en la mejilla y produce una bola que te permite sobrevivir durante más tiempo sin necesidad de comer o de tomar. Además, sería el mareo propio o de descansar. A nosotros, pichar coca nos permite no marearnos por la altura, pero a nosotros. Ellos no, porque tienen más glóbulos rojos, entonces no se marean por la altura. Que aún físicamente son diferentes, ¿no? Orgánicamente, digo, un análisis de sangre de una aymara es muy distinto al análisis de sangre de un occidental, porque precisan mucho más glóbulos rojos para poder sobrevivir a la altura. Por eso no se pueden adaptar los jugadores de fútbol. ¿Cómo te adaptas? Una transfusión solo de glóbulos rojos. Es imposible adaptarse, ¿no? Va corriendo una bolsa de coca en la mano. No, si vos vas caminando... El acusico ahí, otra cosa. Vos vas caminando por las calles de La Paz, en pendiente, que son de 45 grados, y cuando hiciste dos cuadras tenés la lengua fuera, y por ahí ves una chola. Cholas son las campesinas bolivianas que viven en la ciudad, con una carretilla cargada hasta arriba de tela que te pasa como corriendo, ¿viste? Y vos hiciste dos cuadras y estás así, con la coca y todo. Hay una diferencia impresionante en la altura entre nuestro comportamiento físico y el de ellos. Bueno, estos son los pisos ecológicos. Este es el sistema de cultivo. Obviamente no necesito tractores. ¿Cómo meto un tractor en una terraza? Entonces, yo he escuchado a gente que decía tractores para el campo boliviano acá, porque acá a algunos grupos de izquierda les encantan las consignas. Entonces decía, tractores para los campesinos bolivianos. No precisan tractores, precisan bueyes para el arado. ¿Se entiende? El buey sube solo, rueda de tractor no sube terraza. Es artesanal. ¿Se acuerda que el sistema de cultivo es una combinación de plantas, rotación y tecnología? La tecnología del riego y la tecnología del arado de la tierra. Obviamente trabaja toda la comunidad. Es decir, hay otra visión holística del espacio y una apropiación diferente de los recursos, con un aprovechamiento integral, tanto en el campo como en la ciudad, como vamos a ver, integral de los recursos. ¿Cada vez somos menos o pusieron más banco? Somos menos. Ni hablar después de la semana que viene. Es una ley. Ustedes escucharon que yo decía la palabra indio. Acá le decimos pueblos originarios, por una cuestión de respeto, porque no son indios, no nacieron en la India. Sin embargo, como decía una intelectual aymara que se llama Choque, pero no me acuerdo el nombre, ella decía, indio fue el nombre con que nos sometieron, indio será el nombre con que nos rebelaremos. Entonces ellos son indios. No le digan indio a un mapuche porque mata. pero no le digan muy poder. Sutil. Que, claro. Es muy sutil y la circunstancia. Claro. Indígenas. Indios. Indios son los de la India. No. No. Indios es el nombre con que ellos se autodenominan. Porque ese fue el nombre con que los dominaron. Los dominaron diciéndoles son indios. Y dicen, vamos a liberarnos, de hecho lo están haciendo con un estado indio, con un estado no nación, un estado multinacional. Lo están haciendo así, tiene un presidente indio, dice, yo soy indio, dice Evo. Indio Aymara, del Chapare. Desde el Estado, después de la Revolución del 52, que hace la primera reforma agraria, se quiere imponer una categoría que se llama campesino. Es decir, que habla de comunidades campesinas, no habla más de Ayllu. Habla de campesinos en lugar de hablar de indios. Los indios nunca aceptan esta imposición. Y es una discusión importantísima en la Revolución del 52. Porque decirles campesinos a los indios es hacerles perder identidad. Ellos tienen su propia identidad india. El campesino no. El campesino es lo mismo un campesino de Argentina, del Mocase, que un campesino de los Enterra. Es un campesino. No tiene detrás más de 2000 años de tradición. Perdón. Sí. No, no, no, lo que yo le estoy diciendo es 1922, es decir, la lucha del pueblo aymara contra el blanco, contra el cara, como dicen ellos, con absoluto desprecio racista hacia nosotros. Claro, es una lucha que tiene más de 500 años. Claro, es decir, desprecian totalmente al blanco, al cara. Desprecian totalmente. Lo consideran inferior. Claro, la gran discusión entre los intelectuales que representan al pueblo aymara es esta: nosotros somos indios porque tenemos Ayllu, porque tenemos una tradición, una visión distinta. Decirnos campesinos nos despoja de nuestro pasado, es inconcebible. Si estuviéramos dando otro ejemplo de caso de los Enterra, como hemos dado, o del EZLN, como hemos dado, estaríamos hablando de campesinos y no de indios. ¿Se entiende? ¿Esto qué es? ¿Una qué? Quizá. Esto es una representación social. Hay dos representaciones sociales. La izquierda, que dirigía la Revolución del 52, le decía campesino, el MNR. Y ellos se decían indios. Se veían de esa manera, ¿se entiende? Eran una representación social ante la misma realidad social. La existencia del Ayllu, de la comunidad. Los conceptos estructurantes son para ser utilizados, no para ser memorizados. Es importante que lo puedan usar en cada uno de los aspectos que vayamos viendo. No, los dirigentes eran blancos. Los dirigentes eran blancos. Los cuadros del MNR son mineros en general. Mineros. En Bolivia la minería es muy importante. Eso hay que entender un poco más en Bolivia. Voy a explicar. Los gremios, los sindicatos, son los movimientos sociales desde la minería, ¿no? Como acá que. Hoy por hoy en el Potosí, en la ciudad, en el Cerro Rico de Potosí, hay 238 cooperativas mineras. algunas tienen 4 o 5. Entonces van al kiosco de Potosí, del barrio, del cerro, y compran, dame 20 cartuchos de dinamita. Entonces te los venden. Los cartuchos de dinamita bajo el brazo, van a la mina, yo he estado en esa voladura, hacen una voladura, un agujero en la piedra y empiezan a golpear con el pico. Si la dinamita es moneda constante para el minero. ¿Sí? Cada vez que los mineros salen a la calle, salen con dinamita. Saben lo que es la dinamita. Los mineros, si no pregunten la Nobel, los mineros son indios, pertenecientes a un Aishu. Los mineros son indios pertenecientes a un Aishu. ¿Quién hizo la revolución del 52? Bueno, la dirigió el MNR, que después se separa en MNR y el MIR. Y la dirigió un trotskista que se llama Lora. Se llamaba, falleció ese poco. Pero la llevaron adelante los cuadros mineros. Si en el 1952, después vamos a volver al 52 con el alto, los mineros derrotan al ejército. Es decir, queda desarticulado el Estado boliviano. Se quedó sin fuerzas armadas. Se rendían. La dinamita le ganó a los fusiles. Entonces el pueblo se armó con los fusiles del ejército. Una revolución poco conocida, la del 52. Muy poco conocida. En la Plaza Central de Potosí hay un monumento. No, no, la foto no traje de Potosí, traje nada más que del Alto. Hay una foto de un minero que tiene un cartucho de dinamita en una mano y un fusil en la otra. Es la Plaza de Potosí. El partido de derecha en Potosí, que es ahora es el MNR, tiene banderas rojas y se llama Movimiento Nacionalista Revolucionario. Para que se den cuenta de las contradicciones, ¿no? No hay banderas rojas y se cae un partido de izquierda, no, es de derecha. Justamente porque heredó el color rojo de la revolución de 52, que impusieron desde la dirigencia. Este gobierno, con la presión de todo el campesinado, de todos los indios de Bolivia, y cuando digo indios digo también mineros, porque los mineros son indios, y digo también obreros, porque los obreros son indios, antes de ser obreros pertenecen a una Aishu. Son indios antes de ser obreros. Es un problema étnico, que solo si entendemos el Aishu podemos comprender. ¿Sí? Acá se puede hablar de clase obrera, sí, pero antes de clase obrera tengo que hablar de Aishu y de indio. Porque si el Aishu decide que no, es no. Una de las razones por la que Evo Morales gana la presidencia es porque los Aishu votar a Evo Morales. Los Aishu resolvieron votar a Evo Morales. Así, esa fue la decisión. Y la sigue siendo ahora, la decisión del 6 de noviembre. No porque individualmente uno elegía a este o al otro. No existe el individuo como tal. Es una visión distinta. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿O hay mucho despelote? ¿Hay mucho despelote? Un poco. Bueno, como digo yo, esta es la universidad. ¿Qué va a hacer? Lo hago lo mejor que puedo. Se lleva adelante la primera reforma agraria gracias a la presión de los indios. La primera reforma agraria. Y la nacionalización de la minería, que estaba en manos de empresarios privados. La reforma agraria tiene un problema. El mismo problema que tiene la revolución del 52, que desde arriba no se llega a comprender qué sucede en el campo o qué sucede en las minas. Entonces la forma de distribución de la tierra es por surco y por familia, no por Aishu. hablando, porque además hay medidas. Uno dice hectárea, los ingleses dicen, ¿cómo le dicen? Acre. Los españoles decían legua cuadrada, creo. Cada pueblo tenía su propio sistema de medidas hasta la Revolución Francesa, ¿verdad? Inventa el metro. Entonces yo hablaba con un campesino y le decía, ¿cuánta tierra tienes? Un surco y medio, me decía. Entonces yo le preguntaba, ¿pero cuánta tierra es un surco y medio? Un surco y medio. ¿Un surco y medio de cuánto? De un surco y medio. Bueno, algo estoy haciendo mal, me dije. Cuando volví a la ciudad de La Paz, que tenía algunos compañeros que eran intelectuales aymara, le pregunto cuánto tiene, me dice, un surco y medio, me dice. Bueno, no me jodas, explícamelo que lo entiendo. Vos sos un intelectual. Y ese Aishu existe desde hace centenares o miles de años. Entonces la medida es la terraza. La medida es la terraza. Esa es la medida. Un surco en la terraza. En el largo que tenga la terraza. Pero para ellos, la terraza es la unidad de medida. La única terraza, la terraza de su Aishu. Un surco y medio de su Aishu. Esa era la posición de la tierra que tenía. Eso era de él. Nunca supe cuánto medía el surco del Aishu. Pero hasta es relativo. También es relativo según la altura y con terraza. Claro. Claro, y según que ponga adentro. Porque es la unidad de producción también, el milenario. Sí. Ahí también hay una. Para entender un poco. ¿Un surco es una cuestión de terraza, un pedazo de terraza? No, un surco es una apertura en la tierra. Es un surco y medio. Un surco. Uno de esos surcos. No, las terrazas están divididas. Ahora en surcos, canaletas, por decir, donde también, como se hace acá, si ustedes miran más en la horticultura, le dicen camellones o lomadas, y entre medio ahí circula el agua y se va produciendo, se va eligiendo qué semillas o especies convienen. El largo lo determina, en tal caso, hasta dónde la tecnología permitió construir o sostener esa tierra en forma de terraza. Que se irrigue y mantenga uno. Bueno, ahí estamos, bueno. Vamos más allá. Está bien la explicación de Gustavo. Entonces, la reforma agraria boliviana del 52 divide la tierra en surcos. Divide la tierra en familias en vez de dividirla en aishus. Por lo tanto, quedan minifundios improductivos. Ahí quedan lugares de tierra muy... Sí. No, digo, tiene que ver más con la utilidad que con la dimensión. Claro, esta reforma agraria entonces tiene un problema, es un fracaso. En todos los Andes la reforma agraria es un fracaso. Lo único que logra es sacarle la tierra a los grandes propietarios y repartirlo entre las familias de los aishus. Que con el correr del tiempo logran reconstruir el Aishu como unidad familiar productiva. ¿Sí? A pesar de este estropicio que hizo la Revolución de 52 con la Reforma Agraria, ellos logran reconstruir el Aishu como pisos ecológicos. Esto es muy importante, porque un problema similar sucedió en el 82 y en los 90 con la dictadura de Banzer y con el neoliberalismo. Que vamos a ver qué fenómeno provocó, por eso es importante entrar en esto. Si la reforma agraria no llegó al oriente, el oriente es la parte de Bolivia que no es andina, es una zona plana, donde está Santa Cruz, siembra soja con tractores, es una parte plana, donde no viven indios, viven cambá, viven blancos. Sin embargo, hoy en el medio de la ciudad blanca de Santa Cruz, hay un barrio que se llama Plan 3000, donde viven 300.000 aymaras, en el medio de Santa Cruz, porque también tomaron ese piso ecológico, también van a trabajar por un salario a Santa Cruz. ¿Se entiende? Ricardo, eso en Bolivia no hay hace poco un problema con Santa Cruz, no tiene que ver con eso. Claro, Santa Cruz se quiere independizar. Santa Cruz quiere la independencia, quiere separarse de Bolivia. Y tiene que ver con eso, y claro, son blancos ellos. Las juventudes cruceñas son blancos. Se quiere separar para tomar otra parte. Claro. Se siembra mucha soja, salvo en un lugar que después vamos a ver que se llama el Chapare, que es la base de la coca, que de ahí viene Evo Morales. Y este espacio se relaciona más, como planteaba Chonchol, con el sistema de la rosa y quema, zona del oriente boliviano. Claro. Previa a la invasión, ¿no? Para... Claro. Toda la zona se sembraba con el sistema de rosa. Pero la otra zona, la más fértil, la de Santa Cruz, no se usaba. ¿Por qué no se usó la pampa húmeda para sembrar trigo hasta mediados del siglo XIX? No, no había mucho, ¿eh? Pero es suficiente para molestar. Pero a los indios... No. En otros lugares había muchos más y molestos. Claro. Eran mucho más molestos los aymaras. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Bueno, saquemos Argentina. ¿Por qué se produce en Estados Unidos la invasión al oeste y el exterminio de los indios en la misma época que acá se produce la expulsión de los indios? ¿Por qué? ¿Por qué los indios no sembraban donde la tierra es fértil y se dejaban de joder? Haciendo terraza. Tenían su propia cosmología. Claro, porque no eran eso. Por eso no sembraban en el oriente boliviano, porque no eran eso. Porque no vivían ahí. Porque ahí no estaban sus huacas. Porque ahí no estaba su ayllu. Porque queda muy lejos. Y además son extensiones inmensas. Porque desconocían esa visión del mundo. Como estaba diciendo, en aquel momento era muy cercana a donde vivían, ¿no? Claro, claro. Y hay un problema muy importante, que es el transporte. Muy importante que es el transporte en los Andes. Muy, muy importante. La posesión de camiones, por ejemplo, es muy importante en el oriente boliviano, en esta parte que les digo, y en el Chapare. Pero no es muy importante en la zona andina. Porque andar en camión por el medio de la montaña es medio dificultoso. Ya viajar en colectivo desde Villazón a Potosí es medio dificultoso. Te lleva una noche. Son 180 kilómetros. Una noche por el medio de la montaña. Imagínense sacar la producción en camiones del campo. Igual hay caminos, igual hay senderos. Y se lleva a lomo de mula o a lomo de hombre la producción. La economía de mercado, no la de subsistencia. Hola. La de subsistencia se queda, la de mercado se va. O sea, hay una red de caminos, una impresionante red de caminos, pero no pensados de la manera de transporte occidental. El transporte en las zonas urbanas, como en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto, será en combis y no en colectivos más grandes, justamente por esa dificultad en el terreno. Cuanto más chico es, más fácil pueden circular. Van a ver después una foto de lo que es el Alto, donde tomás las combis, que aparte van a los barrios. Bueno, ahora vamos a ir al Alto. En definitiva, la reforma agraria se traduce en un fracaso, porque no reparte los campos en el oriente, sino que solo reparte los campos en la zona andina, logrando minifundios. Entonces no les hable de reforma agraria, si no es una reforma agraria, como ahora sí están reclamando y como está llevando adelante Evo Morales, una reforma agraria en la zona del Chapare o en Santa Cruz, o en el Alto Beni, eso, en toda la zona selvática y plana de Bolivia. Es decir, hay una reforma agraria en curso hoy, en esa zona. ¿Sí? Lo cual es un conflicto. Y es generador del conflicto que preguntaba el compañero de Santa Cruz. La reforma agraria es constitucional ahora. La constitución dice que tiene que haber una reforma agraria, no es solo una ley. Bueno. ¿Qué finalidad entonces tuvo esa reforma agraria? Porque si era para organizarla a favor de los indígenas. La finalidad fue organizarla a favor de los indios con un desconocimiento total de la realidad. La finalidad, supongamos que fue buena. El espíritu era... Bueno, los tipos decían, bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a dividir los surcos. ¿Qué sé yo? Pero yo no sé qué intencionalidad tenía determinado actor social. No puedo juzgar. Debo decir que fue un fracaso. ¿Por qué no lo puedo juzgar? Porque va a ser una representación social, un juzgamiento. Yo tengo mi propio juzgamiento en la cabeza. Porque tengo representación social, pero no se lo voy a transmitir a ustedes porque lo hizo. ¿Se entiende? Ustedes saben que se hizo la reforma agraria. Y que la hizo la dirección del MNR. Y que buscaba lo mismo que buscaban los indios. Pero sin entender nada de lo que sucedía en el espacio rural andino. La ciudad de La Paz, que es la capital de Bolivia, es una hollada. Es decir, es como un pozo en el medio de los Andes, en el medio del altiplano. Altiplano quiere decir eso, plano alto, ¿no? Y La Paz es una hollada. En la parte más baja viven las familias más ricas. Y en las partes más altas de la hollada viven las familias más pobres. ¿Se entiende? Los blancos viven abajo, en la 14. Ahí viven los blancos. Ahí están los cafés para blancos, ahí van los gringos a comprar cosas indias, ahí abajo. Está 400 metros más abajo de Quilapaz. Está a 3.400. Rodeando la parte de salida de La Paz, hay un lugar que se llama El Alto, que como todo lo indica, es alto. Es el chiste. Está bien, digo, El Alto. Es geografía, habla de toponimia. Debe ser porque está alto. Demasiado serio para meter un chiste. Justo que te peleaste con el lapicero y perdiste. Importantísimo para el parcial. Chistes no se preguntan parcial. Chistes de Ricardo, Teo. Gracias. Oh, bueno. Puerta ya llega tu turno la semana que viene. Pero yo no hago chistes. No, yo. No me sale. El Alto existe como espacio desde la invasión europea. Por El Alto salen y entran de La Paz todas las mercaderías. Se une con Cochabamba, se une con el oriente boliviano, se une con la... ¿cómo sale? Con los Yungas, que es un lugar abajo, cerca de La Paz, donde cae la montaña de golpe, y se siembra también coca y también frutas. Es una zona que abastece. Es decir, La Paz, como toda ciudad, es abastecida por el campo. La Paz, las ciudades son abastecidas por el espacio rural. ¿Se acuerdan que hablamos? Producción primaria, secundaria y terciaria. De la producción primaria es en el campo. Si cortaran todos los caminos de entrada a Luján, la gente de Luján se cagaría de hambre, pero no puede comer. El problema es así. Si no entra alimento de afuera, de lo rural, no hay supervivencia de lo urbano. Esa es la importancia del alto. No era por vos. Decía cómo pasea gente, se van uno, vienen otro. No, no es con vos. Cada uno viene más que quiere. La ceja del alto entonces domina, desde la ceja del alto se domina la totalidad de la ciudad de La Paz. Y La Paz es la capital y la ciudad más importante de Bolivia. Por lo menos hasta ahora o hasta hace unos años. Sí, lo era de Alto Lina, ahí estaba, ¿no? El Alto sí. El Alto comienza a tener una importancia estratégica, eso iba, en los levantamientos aymaras. ¿Qué son los levantamientos aymaras? Eso le llaman levantamiento a lo que nosotros llamaríamos revolución. Es el intento de imposición de una forma de Estado indígena. Es el intento de imposición de la lógica india en el Estado. Son grandes levantamientos armados. Grandes, ¿eh? En 1780, 9 años antes de la Revolución Francesa, un aymara llamado Tupac Katari y su compañera llamada Bartolina Sisa se instalan con un ejército de 400.000 indios en la ceja del Alto y cercan la ciudad de La Paz. Una de sus consignas era que no viva más ningún blanco. Van a estudiar a fondo a Tupac Katari, aunque a Raúl le gusta más Tupac Amaru. Tupac Amaru aparece 2 años después que Tupac Katari. Con una... El problema es que la aymara no fue nunca una lengua escrita. Claro. No fueron nunca lenguas escritas, ni el quichua ni la aymara, la escribimos ahora. Entonces le ponemos la K o la Q como queremos nosotros, o como la quiere la aymara que lo puso. Ayu, ¿por qué se escribe con Y? Ashlu, diría ahí. ¿Se entiende? No fue una lengua escrita. Entonces tenemos un problema cuando se traduce, o cuando ellos mismos se traducen a la lengua escrita. Es una lengua con muchas consonantes. Claro. Es una lengua ancestral. Justamente aymara quiere decir lengua. Aymara es el hombre que habla. Lo que nos diferencia del resto de las especies es el lenguaje. Y aymara quiere decir eso. En la ceja del Alto, en el lugar donde después va a aparecer la ciudad del Alto, es el lugar donde el ejército de Bartolina Sisa, porque Tupac Katari había marchado a Potosí a pelear contra los europeos, derrota en Huanzaya al ejército español. Es decir, la primera batalla de la independencia, entre comillas, latinoamericana, se da en los Andes. A pesar de esto, los procesos de independencia fueron después de una pequeña élite blanca masculina. Una pequeña élite blanca y masculina. Donde estuvieron fuera los indios, fuera los negros, fuera las mujeres, afuera, los gauchos, los pobres. Ya van a estudiar Argentina 1, pero les estoy hablando para que vean la magnitud que tiene el proceso de Tupac Katari. Y va tomando consignas cada vez más importantes. Y provoca una derrota justamente a los españoles. La primera derrota militar que sufren los españoles en América. Más que la noche negra de Hernán Cortés. Ese levantamiento de Tupac Katari se da en la Ceja del Alto, decía. Bueno, Tupac Katari termina derrotado, donde tiene mucho que ver la traición. Tiene la misma muerte que años después va a tener Tupac Amaru. Es descuartizado y envían cada parte de su cuerpo a los principales ayllus para ser enterrados. Entonces hay como 100 manos de Tupac Katari, porque un montón de ayllus dicen que tienen la mano de Tupac Katari enterrada, ¿no? Pues, ahí se hicieron occidentales, ¿viste? Tendrá que ver el turismo y otras cosas. Claro, para el turismo le sirve. Acá está la mano de Tupac Katari, en este ayllus, no en otro. Pobre Tupac Katari, ¿cómo terminó? Y los aymaras retrocedieron a sus ayllus de vuelta. Es decir, no hubo una gran matanza de indios. Los europeos no mataban a los indios en el altiplano. Sí, mataron una banda. Los mataban en el Potosí, en las minas. No voy a dar Potosí. Solo en Potosí murieron 6 millones de indios trabajando en las minas. Digo, no es pavada los números que estoy hablando. Siglo XVII, XVIII. No hay que ser demasiado bicho para saberlo, ¿no? Escuchan el Tachyon Boy de Víctor Heredia y ahí está. Solo en Potosí murieron 6 millones de los nuestros, dice Víctor Heredia. Pero los europeos no querían aniquilar al pueblo aymara, ¿eh? Porque el pueblo aymara trabajaba. Diferencia con los indios pampa, que no laburaban ni loco. Porque eran nómades. Había que agarrarlos primero. Había que agarrarlos. Y después trataba de hacerlo laburar, no lo agarraba. Claro. Sí, pero no, el problema del trabajo no es esta clase. Que no me desvío. Pero este primer levantamiento de los aymaras tiene, como ya dije, lugar en la Ceja del Alto. La independencia boliviana fue producto de la invasión venezolana y argentina con los ejércitos de Bolívar y San Martín, ¿no? Bolívar y San Martín invaden el último bastión español que había en América, porque ellos, Belgrano casi la dinamita la Casa de la Moneda en Potosí, porque era la fuente de mayor riqueza del Potosí. Entonces ellos cuidaron el Potosí hasta el final, los españoles. La plata. Cuidaban la plata. No vuelta a quedarle. Entonces el último lugar en 1825, en la batalla de Ayacucho, en que son derrotados los españoles, son derrotados por un ejército que viene de Venezuela, de la Gran Colombia, de Ecuador, comandado por Bolívar, y los restos de un ejército que venía de Chile. No, San Martín ya se había ido a la casa por una discusión que tuvo con Bolívar, dirigido por la base. Es decir, no había indios. No hubo indios en la independencia boliviana. No hubo indios. Ellos empezaron un año antes con este despelote, porque el 25 de mayo de 1809, no 10, declararon la independencia de Bolivia en La Paz, un tipo que se llamó Murillo, que tiene una frase que está grabada en la plaza que dice: hemos guardado durante mucho tiempo un silencio muy parecido a la estupidez. Pero no declara la libertad de los indios. El único tipo que declara la libertad de la encomienda, la libertad de los indios, es un revolucionario argentino que se llamó Castelli, que es conocido por los indios hasta el día de hoy como el Inca Blanco. Se lo hizo en Tiahuanaco, lo cual le valió el odio de toda la burguesía chola boliviana. Y no poder con el ejército español. Por eso terminó en 1825 no logran independencia. Bueno, entonces la independencia boliviana no fue un hecho en que participaran los bolivianos, ni cambió la forma de vida de los indios. No la cambió. Sí abolió en parte la encomienda. Pero la que termina de abolir la encomienda es la revolución de Pando. Una revolución entre la capital, que era Sucre, o Chuquisaca, como quieran, que es la ciudad blanca, de más blanca que Santa Cruz, aunque está llena de indios, pero ahí están las grandes universidades. En Chuquisaca estudió Belgrano, estudió Monteagudo, todos iban a estudiar Chuquisaca, no a Salta ni a Córdoba. Ahí estaban los intelectuales más grandes. Chuquisaca es donde está la Corte Suprema de Justicia. Por eso dicen que Bolivia tiene dos capitales, tiene una sola, que es La Paz. En realidad, Sucre hoy es una ciudad llena de abogados. Dicen que la capital administrativa, ¿no? Administrativa, sí. Es un chiste. Pero ¿qué pasaba? En esta época era la capital. La independencia se declara, en 1825 se declara en Sucre, no en La Paz. Porque La Paz es también una ciudad mayoritariamente india. En 1899 se desata una guerra, primero entre Pando, que era un revolucionario blanco, paceño, que querían la capital en La Paz, y su aliado, el cacique Zárate Huilca. El temible Zárate Huilca, exactamente. Los constitucionalistas de Sucre toman la ciudad de La Paz. Y Zárate Huilca se instala en el Alto con su ejército. 1899, 109 años después de Tupac Katari, se instala en el mismo lugar y desde allí sitia la ciudad de La Paz, corta la relación con el espacio rural, los hace cagar de hambre, los constitucionalistas sucreños suben hasta la ceja del Alto y pierden la batalla contra Zárate Huilca. Es decir, la revolución que logra la actual forma institucional, la anterior hace dos años, institucional de Bolivia, es impuesta desde el Alto por un ejército aymara. 1899. Zárate Huilca, que después termina proclamando la República India de Bolivia, se enfrenta con Pando y pierde. Los aymara tienen un dicho: siempre ganamos pero terminamos perdiendo. La revolución de 1952 triunfa porque los ejércitos mineros se estacionan, 1952, 53 años después de Zárate Huilca, se instalan en la ceja del Alto y desde allí esperan, al después de cercar la ciudad y de vuelta cortar los suministros, impedir la supervivencia de la ciudad de La Paz, sale el ejército de La Paz a combatir y son derrotados por los mineros con los cachorros de dinamita. Cachorro es un cartucho cortado en medio, que se tira más fácil con la onda que un cartucho entero. Es decir, vuelve a ser el Alto de todas las batallas. En 2001 y 2003 y 2005 se producen tres grandes levantamientos aymaras en el Alto, que son los que producen la caída de Sánchez de Lozada, de todo el gobierno, y terminan produciendo el ascenso al poder de Evo Morales. Pero de estos levantamientos vamos a hablar un poco más al final. Lo importante es que en el Alto vivían, me voy a fijar en el número de acá para no ser muy mentiroso, un poco mentiroso está bien, pero... entre 38 y 25 habitantes. Sí, 38. Había 25 habitantes en 1938. 25 habitantes en la década del 30. Comparen esto con el proceso de migración. Después, ¿no está Romero todavía? Sí. Cuando vean Romero y la formación de la ciudad latinoamericana, van a ver que es al revés. Que esto no tiene nada que ver con la formación del resto de la ciudad latinoamericana. En 1930 tenía 25 habitantes. En la década del 60, 8 años después de la revolución, pasa a tener 30.000 habitantes. En el 76 pasa a tener 95.000 habitantes. En la crisis que va de los 70 a los 80, la crisis económica mundial, digo, la crisis del petróleo, pasa a tener 307.000 habitantes. El neoliberalismo, en el 92, la lleva a tener 405.000 habitantes. Y el auge del neoliberalismo la lleva a tener 1.005.000 habitantes. El Alto es hoy una ciudad de más de 1.000.000 de habitantes. El 98% de la población del Alto es aymara. No hubo ninguna política del gobierno para que se fundara la ciudad del Alto. Fue un levantamiento popular en el 86 el que logró, está en el texto, el que logró que se declare ciudad al Alto. Cuando ya tenía 307.000 habitantes. No hay política del Estado. ¿Cómo se forma una ciudad de 1.200.000 habitantes? Hay una sola explicación para esto. Se forma desde, primero, por la migración rural. Rural. Porque el Alto es espacio urbano, pero es también espacio rural. Porque los habitantes que viven en el Alto pertenecen a Aiyú y, en general, en la época de cosecha o de siembra, van a trabajar al Aiyú. En el Aiyú está la explicación de la ciudad del Alto. Está compuesta por indios que trabajan en el campo, por rebalse de la hollada de La Paz, es decir, porque La Paz no tiene más gente, entonces rebalsa hacia el Alto, y por mineros, que tiene que ver con la crisis de la minería, producto de la crisis del neoliberalismo. ¿Sí? El neoliberalismo hizo que la exportación de los minerales no tuviera tanta importancia para las cooperativas, bajaron los precios, entonces expulsó. El neoliberalismo logró que los productos de los campesinos, de los indios, tuvieran un valor menor, entonces se provoca la migración hacia la ciudad en busca de recursos. Pero en el Alto no hay trabajo. En el Alto casi no hay trabajo. El Alto es una ciudad dormitorio y una ciudad de mercadeo, donde hay mercados. No supermercados, ¿eh? Mercados. El mercado es un lugar lineal, una feria. Pero la 16 de julio, que creo que la nombra ahí Pablo, tiene 6 kilómetros de largo la feria. Tienda de abarrotes. Y sí, son medio casi. ¿Cómo se construye la ciudad del Alto? ¿Por qué se construye? Es una zona de mucho viento. Es una zona árida. Es una zona que tiene un profundo proceso histórico, como vimos, ¿no? Que va reciclando, pero ahora con 1.000.000 y pico de habitantes, de 2001. Hoy no tengo datos. ¿El Alto es una base de las revoluciones? ¿Ahí comienza la primera revolución? Ahí son los triunfos militares. Ahí son los triunfos militares. Y ahí se... Citando a Milton Santos, que habla de rugosidades del espacio, tal vez lo podemos relacionar con lo que dice Ricardo, que hoy en día tiene más de 1.000.000 de habitantes, pero no. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en las terceras momentos de combate o de... No, en esa época no los tenía. Empezó con 25 habitantes en 1938. Cuando casi produce la gran oleada del campo a la ciudad, había 38 habitantes. Cuando en el resto de América se produce, Latinoamérica, se produce la migración rural, estos tipos tenían 25. Los Aysu construyen la ciudad del Alto. ¿Y cómo empieza a construirse la ciudad del Alto? Siempre hay dueños de tierra. Los dueños de las tierras del Alto no eran grandes latifundistas, porque la revolución de 1952 terminó con esos latifundios. Entonces comenzaron a vender lotes de terreno en el Alto, que todavía se comercializan hoy, a 10 bolivianos por semana. ¿Quién lo vendía? ¿Eh? ¿Quién lo vendía? Los dueños de las tierras. Ah, perdón. Los dueños de las tierras. A 10 bolivianos por semana. 10 bolivianos son unos 3 pesos argentinos. Entonces llegaba una familia, se instalaba, con el tiempo traía a más gente, con el tiempo en el mismo piso ecológico, al lado de ese Aysu venía habitantes de otro Aysu y también lo construían, abrían las calles que son las cuadrículas, exigían el paso de las combi, construían la cancha de fútbol, Bolivia está llena de canchas de fútbol, construían su campo de deportes, construían su escuela y se formaba la vecindad. Sí, los barrios. Pero no solo los barrios, vecindades también, son lugares más chicos. No lo dice Mamani ahí en esa parte del texto. Un barrio o una vecindad, otra, siempre respetando la cuadrícula romana de las ciudades, respetando la cuadrícula de la ciudad de La Paz. Ya también dentro de las reuniones van a ver con Gustavo la cuadrícula romana como ciudad, ¿no? Sí, la ¿eh? Es decir, una ciudad cuadriculada, perfectamente cuadriculada. Seguía la línea de las calles. Y formaban una junta vecinal en ese barrio. Una junta vecinal. ¿Qué es una junta vecinal? Es una asamblea de vecinos donde todos están obligados a ir. Generalmente compuesta por mujeres, que son las que están en la casa atendiendo a los hijos y decidiendo sobre los asuntos familiares, mientras el hombre está trabajando en la paz o en el campo. ¿Se entiende? La junta vecinal no es una sociedad de fomento, ¿eh? No. Reclaman por el agua, reclaman por el transporte, construyen la escuela, construyen la cancha de fútbol, construyen el campo de deportes. El Estado está ausente de este proceso. Estoy hablando de un proceso que lleva a 300.000 habitantes en 1988 y a 1.000.000 en 2001. Si no estoy hablando de una migración, no sé yo, como un asentamiento, como ustedes ven a veces por televisión, que se produce en el Gran Buenos Aires, donde se juntan 2.000 familias, como los grandes asentamientos, ¿no? 2.000 familias. No, acá estamos hablando de más de 1.000.000. Y de una nación que no tiene 500 millones de habitantes. No, obviamente. Sí. Esta junta vecinal es autónoma. No es política. No es política. Y no es sindical. Los sindicatos están en otro lado. No es política ni es sindical. La junta vecinal le demanda al gobierno, después de 1986 que se funda como ciudad La Paz, construye una hermosa alcaldía, lugar donde vive el alcalde, que no, queman. No, se la regalan al alcalde. ¿Eh? Piden como alteños, van y piden como junta vecinal. Vos tenés que ver lo que es una reunión de la FEJUV, ahora te vas a entender un poco más. En el 2003, en uno de los 3 levantamientos aymara de estas características que les cuento, quemaron la alcaldía, no quedó nada de la alcaldía. Hoy han reconstruido algunos pedazos de la alcaldía y hay teatro de títeres, grupos literarios, pero en pedazos que quedaron sin quemar de la alcaldía. Estas juntas vecinales autónomas, hay más de 300 juntas vecinales en el Alto, era muy difícil que 300 juntas negociaran con el gobierno. ¿Es muy tarde? No, para nada. ¿Están aburridos? Están aburridos, se jodan. Y están aburridos, hay varios que parecían que estaban aburridos, se fueron. Ya me fijé las caras. Yo no te, ahora dijiste que tengo, sacan fotos en el... Está, después cuando entregan el parcial llevo una cruz. Váyanse cuando quieran. Yo registro. Es muy difícil que 300 juntas vecinales puedan negociar con el alcalde. Un día iba uno, otro día iba otro, otro día iba otro, otro día iban 5, otro día iban 10. Termina formándose lo que se llama la FEJUVE, la Federación de Juntas Vecinales del Alto. La FEJUVE. Es muy importante la FEJUVE. En las asambleas de la FEJUVE hay más de 300 personas, porque hay un delegado por junta vecinal. Y son los que van comenzando a tomar reclamos ante los gobiernos, reclamos de otro tipo. Se transforman en lo que algunos intelectuales empiezan a llamar movimiento social, porque es autónomo del Estado, tiene poder, es apolítico, tiene recursos y está presionado permanentemente por sus bases, porque los presidentes de la Junta Vecinal nunca duran más de un mes y medio, porque los echan porque no hicieron lo que quisieron. Es más, todos los vidrios de la FEJUVE están rotos, porque cuando no les gustó lo que hicieron, fueron y se quejaron. Lo mismo. Fuera, lo echan. Cuando ganó Evo, que yo estuve en La Paz y en El Alto, los diputados, los senadores, el comisario del Alto, el alcalde, iban a la reunión de la FEJUVE a pedir permiso para gobernar. ¿Querés, vamos a gobernar así? ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, le damos 100 días. Evo tuvo que pedir permiso para gobernar en el Alto, en un acto con más de 600.000 personas. Y se votó que así que gobernara. 100 días le dieron de plazo. Cumplió. Podríamos adoptar que si fuéramos Aymara. Si fuéramos Aymara. Si fuéramos Aymara. No estaría bien la Casa Rosada, por no estar alcaldía. Y el Congreso, por lo menos. Además de esas juntas vecinales, hay otros movimientos sociales muy importantes. Uno es la COR, en el Alto, siempre hablando del Alto. Uno es la COR, que es la Coordinadora Obrera Regional. Es como una CGT pero del Alto. Nada que ver con una CGT, porque en el Alto hay sindicatos de lustrabotas, sindicatos de mobileros, que son los tipos que te prestan el celular para que hable por teléfono. ¿No? Un celular, querés hablar, o sea, teléfono público andante son los tipos, ¿no? Vos hablás. De esos, de los mobileros. Hay sindicatos de maestros, hay sindicatos, junto con ese, sindicatos de obreros de tal fábrica, sindicatos de policía. Digo, en la COR están representados todos los que a ustedes se les puede imaginar. Y el edificio de la COR está pegado al edificio del Alto, de la FEJUVE. Está el edificio de la COR, el edificio de la FEJUVE y al lado la alcaldía quemada. Al edificio de la COR también le faltan todos los mineros. Porque o los dirigentes sindicales hacen lo que las bases deciden o van y protestan. y cambia la dirección de la Corte. Yo tuve una entrevista con una dirección de la Corte. La hermosa, yo me quedé re contento, los tipos, cuando hablaba con ellos eran bárbaros. A los 4 días me entero por la televisión que había sido, habían renunciado todos. No. Está bueno. Cada vez quedamos menos, está aburrido todo. No va a probar nadie, parece. ¿Eh? No prueba a nadie, parece. Va a ser bravo. Otro movimiento social que también es independiente del Estado. Hay una organización en Bolivia que se llama la COB, que es la Confederación Obrera Boliviana, que es así es como la CGT. La COR no tiene relación con la COB. Son completamente diferentes. La COR es un movimiento social, alejada de lo político. ¿Tiene algo que ver con el paralelismo que hay entre CTA y CGT? Nada que ver. La CTA tiene... ¿Es comparable a eso, me refiero? No. Porque la CTA no tiene una organización como la de la COR. No cambia a su dirigente. De Llenar es dirigente de ATE y de CTA desde que nació. ¿Nació De Llenar o nació ATE? Falta la personalidad jurídica, ¿no?, a la CTA para ser igual a la CGT. Claro. Claro, sacate otra foto. Coincide con lo que llegan tarde. Otro movimiento social es la CONSAC, es la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas. Me parece que no. Está en Silvia. Cuando decís lo del COR, la COB sí está en toda Bolivia, no es solamente la CONSAC. La COB está en toda Bolivia. Sí, sí, sí. Pero en todo Bolivia también hay organizaciones parecidas a la COR. La COR, claro, regional. Pero distintas, no se llaman COR. Tienen otra forma, ¿no? Porque cada uno adopta la forma que tiene su tradición. Y la tradición alteña es una tradición de lucha y de construcción del espacio. Entonces tiene una fuerza que difícilmente tengan otras ciudades, otras regiones de Bolivia. Y de Argentina, para darte un ejemplo. La CONSAC son representantes indios. Es decir, son representantes de Aijus, que se organizan y reclaman. Por supuesto, no tienen edificio, porque viven en los Aijus. ¿Sí? Estos son los tres más importantes movimientos sociales que existen en el Alto. Hay un montón. Hay un montón. ¿Cuáles no tienen edificio? La CONSAC. La CONSAC. Consacre. En tres momentos, en el 2001, en el 2003 y en el 2005, sobre todo en febrero y octubre del 2003, el pueblo alteño se levanta contra el gobierno. En 2001 porque el agua era cara. Pedían la renuncia del presidente. En 2003, porque el presidente, que apenas hablaba español, el gringo Goñi, vendía el gas a Estados Unidos en un pueblo que no tiene gas. Andan con garrafa ellos, no tienen gas natural. Sobre todo porque es medio difícil construir un acueducto en el medio de los Andes, ¿no? Un gasoducto. El de 2003 va directamente, pide la renuncia de Sánchez de Lozada. Pide la renuncia. La movilización no la hace la FEJUVE, la hace cada junta vecinal, que le exige a la FEJUVE que vote en el levantamiento. Pero es en los barrios, a través de las juntas vecinales, donde se levantan barricadas. Barricadas, eso les llaman, ellos cortan la ruta con piedras. Ponen piedras en la ruta, no cortan la ruta con goma que se queman, sino con piedras que no se queman. Y establecen en cada junta vecinal una unidad de autogobierno. ¿Se entiende? Por eso el libro se llama Microgobiernos. Es decir, más de 300 microgobiernos se levantan contra el gobierno. que por supuesto manda de vuelta el ejército a reprimir y a derrotar militarmente al pueblo haitiano. Después de muchos muertos, el ejército es derrotado militarmente. No por la FEJUVE, no por la COR, no por la CONSAC, sino por las juntas vecinales, que por supuesto adquieren mucho más poder de presión sobre la FEJUVE, sobre la COR y sobre la CONSAC. Ahora entienden por qué los diputados y el comisario van y le piden permiso a la FEJUVE para gobernar. Y no lo sacan, no tienen mucho problema. El pueblo de Mara se levanta. Perdón, ¿la FEJUVE no es la Federación de Juntas Vecinales? Sí, pero no son las juntas vecinales. Es la federación. Es una organización intermedia, moderadora, de reclamo. Ahora, cuando hubo levantamiento, no preciso reclamar. Reclama cada una de las juntas vecinales. Toma en sus manos su gobierno. Toma en sus manos su gobierno. En este espacio urbano rural del Alto se termina produciendo entonces la caída de dos presidentes, porque al otro que siguió, que es Mesa, que era un historiador, también lo echan en 2005, lo echan de la misma manera, nada más que ya no tenía ejército para mandar, entonces se va, renuncia. Entonces quieren poner de presidente a un tipo que es presidente de la Cámara de Senadores, que era un tipo de derecha. Entonces lo van a hacer jurar a Sucre, porque en La Paz no lo iban a dejar, porque los mineros, los salteños bajan a La Paz. Entonces todos los salteños y los mineros se van a Sucre y no lo dejan jurar. El tipo renuncia como presidente de la Cámara de Senadores y ponen un juez que se compromete a llamar a elecciones en 60 días. Un juez fue el presidente de Bolívar. Elegido por los movimientos sociales para que dé elecciones, y por primera vez en la historia un indio es presidente de un estado, con tres consignas: nacionalización de los hidrocarburos, asamblea constituyente y reforma agraria. Antes de los 100 días hace las tres cosas. Tenía millones de personas atrás que si no las hacía lo obligaban a hacer. Acá viene la valoración: lo hizo porque es bueno, es buen presidente, es mal presidente. Bolivia es un polvorín. O se gobierna de esta manera o se gobierna de esta manera. Y un dato que es importante para pensar, que no lo tomen para el parcial, para pensar. Ustedes van a ver a lo largo de toda la carrera la formación del Estado-Nación. Estado-Nación argentino, del Estado-Nación. La Constitución boliviana dice: Bolivia es un estado multinacional, no es un estado nacional, no existe el estado nación. Entonces cada ayllu tiene su justicia propia, por sobre la justicia general de Bolivia. La multinacionalidad es la integración de los ayllus. De los ayllus, de los sindicatos, de los movimientos sociales. O sea, no es que es multinacional con respecto a la, por ejemplo, las empresas multinacionales que están establecidas. No, no, no, no, lógica, no, digamos, ¿no? No. Hay 36 nacionalidades. ¿Pero son nacionalidades indígenas o son sectores? ¿Son etnias o son...? Hay etnias y hay movimientos sociales. Pero todo termina teniendo como base el ayllus. Pero los blancos tienen que organizarse de alguna manera, porque no están al margen. El vicepresidente es un intelectual que se llama García Linera, blanco. Entonces, los blancos tienen sus propias organizaciones sindicales. También tienen que estar representados en alguna de esas naciones. No es una nación boliviana blanca y una nación multinacional india, no. ¿Los blancos es uno de los 36? Algunos, organizados en movimientos sociales. Los movimientos sociales son naciones. Y todas esas naciones tienen un presidente y un congreso. es como una confederación. No. Son varias naciones juntas. Claro. La federación es un estado. Yo te estoy hablando de nación. Pero no lo voy a confundir ahora. Yo quiero plantear que hay un proceso histórico a contramano de lo que fue y es la historia. Algo nuevo. ¿Eh? Algo bien diferente para empezar a entender. Claro. Que no tiene lógica occidental. No tiene lógica occidental. Son varios estados en un estado. No. Son varias naciones en un estado. Un detalle. Me decían esa vez que estuve en el AISU que ellos no condenaban a prisión al asesino. Ya lo cuento todos los años, me parece, ¿no? ¿Cómo? Perdón. ¿No? Si alguien mata a otro, sacate otra foto. Esta poner en un tipo loco. Voy a volver. Sabía que tenía esta convocatoria como un audio eso solo. Si un hombre mata a otro, no va a prisión. ¿Cómo no va a prisión? Tiene que ir preso. No, porque estoy condenando a dos familias a pasar miseria. Si un hombre mata a otro, trabaja el doble toda su vida para mantener las dos familias. Justicia comunal de ese Aishu. ¿De ese? ¿Eso qué era? Porque no escuché en el inicio. ¿Era en un Aishu pasó esto? Sí, yo me contaron eso en un Aishu. Que yo estuve un rato en un Aishu. No, tampoco soy caminante de Aishu, pero ese rato que estuve charlando trataba de entender algunas cosas. Entonces me dicen justicia distinta. Yo decía, en el alto no hay delincuencia. No hay delincuencia. En la entrada de la ceja del alto, no sé si está la foto sacada. ¿Y si no quiere trabajar? Ahí sí lo hace. No, es como si... podría entender. Claro, es como si yo te digo, alguien se suicida porque no quiere respirar. No, imposible. No trabajar es imposible. Si puede dar, yo te lo indica. Es parte de esa cosmología, digamos. De... Claro. Es imposible, no es concebible no trabajar. No es concebible robar. Hay un muñeco colgado que dice, esto le pasa a los cacos. Colgado en la entrada del alto. Entonces a los ladrones los despeñan en los aishus. Si al asesino no lo matan, al ladrón sí. Lo despeñan, los tiran de la montaña. Entonces lo que en el alto no hay montaña, la verdad que esto lo conté, los atan de los pies y de la pasarela de la autopista lo tienen contra la autopista. Entonces baja y dice, no murió, sube de vuelta, tira más soga, ya murió, listo. No hay delincuentes, no hay droga, casi no hay policía. Esa es la ciudad del alto. Pero igual no están condenando a una familia a la miseria. Sí, pero ellos tienen, no me acuerdo cómo se dice. Pero es milenariamente, esa es una cuestión claro. De 6.000 de parte. No robarás, no serás mentiroso, no serás haragán. Esos son los 10 mandamientos, 3 mandamientos que tienen ellos. 3. 3. En quichua antes lo sabía yo, pero no robarás. No serás flojo, así es como dicen ellos. Así dicen. Y no mentirás. Son las 3 cosas que son inconcebibles, nadie habló de matar. Por razón no va ninguna gente. Es por diferencias culturales. Aparte de lo que también en la histórica de familia que queda así o que mujer que se hace cargo del aire. Claro, obviamente. No, el aire se hace cargo. Siempre, siempre. Es una familia extendida. Si ustedes lo ven. En los que están acá van a ver que es así también. Van a ver que el dinero lo manejan las mujeres y no los hombres. Está bien. Porque en un sentido es una sociedad, porque el Aishu es gobernada tanto por mujeres como por hombres, pero el hombre va a trabajar la mujer cuida a los hijos, está en la casa, entonces gobierna. Es distinta a nuestra sociedad. Es machista en apariencia, porque esos son campeones, después de haber aguantado 500 años los españoles, en mostrar algo. Entonces, en la esquina de mi casa hay un supermercado que son bolivianos. Entonces, en la caja está el tipo, ¿no? Está en la caja. Al lado de la caja con la bolsita está la boliviana. Cuando le pagás con 100 pesos, el tipo se lo da a la mujer. Cuando le pagás con 50 también. Y saca el vuelto de la caja. Y la otra, vos ves un tipo, decís, manda el tipo, maneja la caja. Digo, tienen especialidad en engañar a los blancos para que se crean que somos igual. Es más, a él lo disfrazaron, lo peinan con gel para atrás, le hicieron cambiar los dientes, es un personaje. Para que parezca casi occidental. Yo hablo bastante bien. Bueno, esta es la ciudad del Alto. ¿Por qué no fue capital? ¿Eh? ¿Por qué no es capital? ¿Por qué no es capital? Porque no le interesa, además. Porque es secundario. La capital es La Paz. Ahí está la Plaza Murillo, está la 14 de Julio, está todo. No. Pero el Alto es a La Paz como, no sé, como acá puede ser Castelar, que es una afuera. Sí. El Alto podría decir es más el conurbano. Claro. Más que Castelar. Pero nunca le digas a un alteño que es paseño. Todo. Nunca le digas paseño a un alteño. Los alteños se consideran lo mejor de los aymaras. Y lo han demostrado. Impusieron su bandera. Bolivia tiene dos banderas. ¿Sabes? Tienen la huilpala. No sé si la conocen, esa de los cuadraditos de colores. Acá hay dos o tres murales. Claro. Bolivia tiene dos banderas, la vieja bandera boliviana y la huilpala. La huilpala quiere decir bandera en quichua. ¿Qué es esa bandera? Que es milenaria. Es la agrupación de los ayllus. Cada cuadradito es un ayllu. Entonces están todos plasmados en esa bandera. Tiene una simbología recontra difícil que yo no me aprendí. Hay un libro que habla de eso, pero es más difícil que estudiar química. Mucho tiene que ver la reforma educativa que ha hecho también, echando a Santillana de Bolivia. Sí. ¿Cuál es el libro de la Argentina? El que sigue. El grupo español. Monopólico con Santillana, que lo firmó el gobierno anterior, que el secretario de Justicia, el ministro de Justicia era el accionista mayoritario. Diego Morales le rompió hace 4 o 5 meses, creo. Declaró nulo el contrato y estableció que cada comunidad estableciera su régimen educativo con sus propias costumbres. Después de haber hecho todo el programa de alfabetización, claro, eso te iba a decir. Libre de analfabetos a Bolivia, sí. A principio de año, creo que fue. Yo, para contar una anécdota, Bolivia no tiene más analfabetismo. Y cuando yo fui la primera vez, hace unos 10 años, las combi, había gritadores. En las combi. Gritadores. Me preguntan, yo le digo, ¿dónde está? ¿Puedo tomar una combi para ir a tal lado? Me decía, en la esquina la gritan. Yo digo, ¿qué me dices? Pero es en la esquina. Entonces le digo, vamos a la esquina, la persona que iba conmigo. Vamos a la esquina. Y en la esquina se abre la puerta de la combi y dice al chapare. Entonces yo digo, ¿por qué gritan? Y no ponen un cartel. Porque no sabían leer. No ponían cartel porque no sabían leer. Hoy Bolivia está libre de analfabetismo. Y tiene el nuevo programa educativo que dice. ¿El español que hablan? ¡Ah! ¡Re perfecto! Re perfecto. Son todos bilingües. Y hay trilingües. Hay trilingües, sí, sí, sí. Bueno, igual que en Paraguay, ¿no? En Paraguay el guaraní es idioma oficial. Sí. Acá son, o hablan quichua o hablan aymara, o hablan los dos, además de español. Yo estuve en una asamblea de las PJUVE, sacando un par de fotos y chupeando un rato por afuera. Entonces se paraba y decía, ¿en qué lengua hablo? que se vote. Entonces, lo que hay quichuas que no hablan aymara y hay aymara que no hablan quichua, el tipo decía, ¿en qué lengua hablo? Y dicen, en español. Buah, en español, no se hablaba en español. Si ganaban los aymara, los quichuas no entendían ni joder. Pero así funcionan ellos. Entonces, un pueblo que habla tres idiomas. ¿Y el español lo hablan todos? ¿O todos, todos, todos, todos, todos. Todos, absolutamente todos. Y en la religión hay una mezcla, un sincretismo, no me salía la palabra, un sincretismo total, porque yo estuve en un día de Reyes y todos iban con Niño Jesús a misa en Sucre. Entonces el cura da la misa, lleno de indios en la misa, ¿eh? El cura da la misa y cuando salgo no se podía salir. Sí. Yo no fui a la misa, ¿eh? Iba a ver de qué hablaba el cura. Hablaba en español. Te tengo grabado. Cuando salimos salgo por una puerta de costado y miro, y había dos chamanes. ¿Saben lo que son los chamanes? Los sí. No son curanderos, no son tampoco sacerdotes. Son una mezcla de magia, de conocimiento. No son amautas, que son los sabios, pero son chamanes. Entonces ellos tienen poder. Entonces, con una hierba que no era incienso, le tiraban a todos los niños Jesús. Y todo el mundo esperaba que le toque el turno al niño Jesús de ellos. El cura sabía que estaba pasando eso en la iglesia, porque era en la puerta de la iglesia. Pero no decía ni jodete. Y el chamán sabía que habían ido a misa, pero no decía, lograron un status quo. ¿Se entiende? Es decir, una religiosidad. Lo aceptan entre ambos. En realidad es religiosidad. Claro. Religión. Claro, hay una religiosidad diferente. Sí. De diferente. Yo, por ejemplo, le encantan las flores. Encantan los colores. Los colores, es una cosa. Las iglesias en Bolivia son una cosa bellísima, por la riqueza que había en plata y en oro, ¿no? Yo cuando fui a Copacabana, que es la Virgen de Copacabana, como la Virgen de Luján de acá para ellos, cuando llegué a la iglesia, creo que vos te conté, Gustavo, cuando llegué a la iglesia y entré, casi lloro de la emoción. Estaban solo velas y todo el fondo de la iglesia, todo el fondo, no el altar, era plata y oro. Entonces reflejaban la plata y el oro la luz de las velas y con eso se iluminaba toda la iglesia. Pero de una belleza inexplicable. Esa es la iglesia de Copacabana. ¿Eso es en La Paz? No. Es a orilla del lago Titicaca. Ah. Orilla del lago Titicaca. Y ahí van todos una vez al año. Llevan flores, vino. Coca. No, yo no entiendo. No entiendo. No, en serio. Tiran flores. Bueno. ¿Cómo hago las fotos? Después de que tomen mis líneas. Así es con alto. Sí, hacemos y podemos colocar la. Seguimos de torrellador. Si hago un alto no queda nadie. Guardarte la puerta de ellos. Tienen un cacao distinto. Sí, distinto. Hoy escuché una charla acá sobre chocolate que es interesante. No se podía comer chocolate en América, porque ¿qué es lo que no había en América? ¿Qué lleva el chocolate? No, a eso, a eso. ¿Qué es lo que no había en América? Leche no había, primer punto. Porque no había vaca. Pero segundo punto y más importante. Azúcar no había. Entonces era cacao. ¿Cómo va el chocolate? No hay un chocolate americano. No, el chocolate es europeo. Chocolate es europeo, pero a partir de cacao, porque no es chupar un terrón de azúcar. Claro. Vos decime cuándo cambia. Esa es una plaza que está cerca de la Ceja del Alto. Ah, ven que también la simbología está en el pasto, en el césped. No hay dibujado flores, gatitos, perritos, no, hay dibujado simbología andina. Esa es otra vista de la fábrica y de la avenida de la Ceja del Alto, eso sería el centro del Alto. Y el imperialismo. Obviamente, obviamente, está presente. ¿Sigo? Seguí, seguí. ¿McDonald's no hay? Seguí, hay más combis. No, no hay McDonald's. Me interesó mucho mostrar el transporte, como ven en esta parte. Esa es una vista de otra plaza importante que hay en el Alto. Todo está construido por alteños, ¿eh? Y las rejas también están bien. Sí, las rejas también. Ahí está, esta es la entrada al Alto. Cuando vos entras al Alto no ves una cruz, una virgen, un bienvenido, no. Ves una chacana. Eso es el Alto. Sí. Ahí está vista de otro perfil. Esa es la alcaldía quemada del Alto, como se dan cuenta, está quemada. Otro perfil de alcaldía quemada. Ahí está otro perfil. Ahí está el edificio de la FEJUVE. Acá. Bueno, ahí ves más combi, ¿no? Se mueven para ir a trabajar, parece. Ven que todo, que no es un plano. O sea, hay un altiplano, pero tiene partes en donde sube y baja. Ah, tengo nadie flaco ahí tampoco. No, nadie flaco, ¿no? Ahí está el cartel que yo les decía que está en la entrada. Ya lo habíamos advertido. El hombre aymara es mejor que el sistema. Alcaidía del Alto. O sea, después que le quemaron la alcaidía, la alcaldía del Alto, o sea, el alcalde del Alto, hizo poner ese cartel en la entrada. Vos venís por la autopista, que de La Paz es la única que entra, y está la chacana y ese cartel. Y acá está la Huilpala. Ahí está la bandera que está acá. Claro. ¿Y esto tiene alguna alusión a...? Tiene una alusión de religiosidad, porque la autopista que entra se llama Juan Pablo II. La autopista que entra a La Paz. Porque, por supuesto, Juan Pablo II fue al Alto. ¿Esto lo paso o no lo explicas? Pasalo, si no se nos va el tiempo. Ah, este es importante porque... Este que está acá es el nuevo alcalde. Este es un canal de televisión. Y este es el edificio de la FEJUVE. Venía de pedir permiso para gobernar. Para los que le tapé. O sea, la FEJUVE no solo cumple un rol político, no cumple un rol político. Ahí muestran algunos de los cursos que dan. Está lleno de cursos gratuitos. Claro, ese es un comunicado, dice. Solo ingresarán presidentes de las juntas vecinales. Porque si no, no entra más gente. Y iban a tomar una decisión importante. Por eso solo ingresarán presidentes. Sí, ese es el... Son los distintos carteles que se ven en la FEJUVE. Todo FEJUVE esto. Me costó. Ahí están los vidrios rotos que yo les decía. Y la F de FEJUVE. ¿Para qué? Sí, la van a volver a buscar. Ciudad del Alto, eso es de la COR. COR el Alto. Esa es una asamblea que había de la COR, que tenía los parlantes hacia afuera, porque había gente afuera para escuchar. Estaban decidiendo no sé qué cosa, nunca entendí porque no hablaban en español. Esos son distintos carteles. Ven, perdón, no solo la política local, contra la política imperialista de saqueo. Digo, la FEJUVE no tiene un contenido político partidario, pero tiene un contenido y una visión internacional. Fíjense qué detalle. ¿Dónde está el detalle? Que nunca veríamos en Argentina. Que el obrero es una mujer, el que se libera de las cadenas. Acá en todos los libros de lectura que ustedes pueden ver de escuela primaria, salvo en el primer y segundo gobierno peronista, la mujer es madre. Nunca es obrera. Y ahí en el cartel del sello del alto, de la COR, hay una mujer. ¿Por qué hay tres banderas? Una es la bandera boliviana, otra la bandera del alto y otra la huilpala. ¿Ven lo que yo le decía? Este es un sindicato, asociación de comerciantes minoristas de artículos varios en general, feria 8 de marzo. Esto es un sindicato. Entra cualquier organización. Central Lanagua. Hay un cartel que explica un poco de eso, ¿no? De quién es Bolivia, la pregunta. Él era el presidente de la FECUBE, que yo le dije que tuvo una charla, de la COR, que yo le dije que tuvo una charla hermosa. Este era, volví a ver. Este era el presidente. Y este es un intelectual aymara, que no es mamá ni siquiera me conoce. Este es mi bolso, el mismo que tengo hoy, mirá. Y este era un dirigente docente. Todo contento el presidente, mirá cómo se sonríe. 4 días duró. Seguí para adelante, sí, gracias. Seguimos. Fíjense. Bueno. Fíjense el afiche, ¿no? Lleno de huilpalas y dice: primer encuentro de movimientos sociales e intelectuales latinoamericanos. O sea, hay un trabajo intelectual aún en la COR. No es solo... Coca-Cola es allá. ¿Sigo? Seguí, sí. Seguí nomás, no voy a explicar eso. Ahí están obreras municipales, limpiando la autopista. Esos son los lustrabotas del alto. Está lleno de lustrabotas. Más obreras. Trabajando y el hombre sin hacer nada. Sí, el hombre mirando. <mirá. risa> Sí. Ahí, ¿eh? Está linda, qué linda foto. Está con linda foto. Arriba pasa la autopista. Esa muestra a gente que está viviendo ahí, o sea, está trabajando, están vendiendo algo. Ese es el peaje. Lo primero que hacen es quemar el peaje, les encanta. Cuando hay levantamiento. Ahí detenés un segundito. Esa es la ciudad del Alto, vista desde La Paz. Wow. Una parte de la ciudad del Alto. Vos estás en La Paz, ya subiste un montón con la combi, sacá la cámara afuera y gatillá. ¿Ven que está el palo de luz que está ahí sacada de la combi? Fíjense que no hay blancos en las casas, porque no están revocadas. Las casas son de ladrillo, sin revocar. Sigo tapando, ¿no? Sí. Ah, ahí hay enterrado no sé qué cosa de Tupac Katari. Una parte. Una de las partes. Y capaz está repitiendo tu lugar. Sí. Otra foto del alto. Un hermoso bebé aymara. Fíjense la forma de las iglesias, ¿no? Esto es raro, ¿no? Totalmente diferente. Tiene que ver con el ojo de Dios, con la visión de Dios, pero distinto. Fíjense los colores que tiene. No son las aburridas iglesias que tenemos nosotros, todas pintadas de blanco. No, tiene otra forma. Esa es la 16 de julio, la feria. En ese sector venden motores, porque ellos no son como nosotros, que están en un... Vos tenés una peluquería acá, y si iba a poner una peluquería, la ponía a 4 cuadras, o a 6 cuadras, o a 10 cuadras, no. Ellos tienen la cuadra de la peluquería, está toda junta. Guarnes, sí. Sí, pero en general te digo. No, pero sí, es cierto, vos en una ciudad acá no tenés una nota. Claro, en las ciudades, en general, en todas las ciudades, en todos los pueblos y en la feria, tenés cada sector. Entonces elegís cuál está más barato. ¿Se entiende? Ahí tomabas leche de burra, en la otra vendían motores, y acá tomabas leche de burra buena para el catarro. estaba al lado de los motores. Ahí no me acuerdo. Sigue siendo la feria, sí. Sigue siendo la feria. Más feria. Ahí está el muñeco colgado, ¿lo ven? Acá, ¿lo ven el muñeco? El caco. Esa es la entrada del alma. Como para robar eso. Fíjense, eso ya está adentrándonos más en la ciudad del alma. Fíjense cómo son las casas. Fíjense el asfaltado de la calle, evidentemente por ahí no pasan autos. Fíjense la soledad del lugar. Sin embargo, hay una chola allá vendiendo algo y un nene boliviano vendiendo algo. Quiere decir que alguien pasa, a alguien le venden, porque no van a estar ahí inútilmente. Sí, el mercadeo. Y fíjense la calle cómo está asfaltada. Son bloques pequeños de cemento. Son más ecológicos que el asfalto. Claro. Permiten hacer cosas. Están bajas las nubes, sí. Esa es la paz, vista desde arriba. Esa es la paz, vista. Fíjense que acá está el centro de la paz. Acá hay edificios de varios pisos, ¿ven? Ese es el centro de la paz visto desde el alto. Ese es el alto y la autopista. Fíjense cómo baja para la paz, ¿no? La bajada que hay. No, no te duele nada. No. Esto es el trabajo de lustrabotas. Está prohibido el trabajo infantil. Entonces los chicos que lustran zapatos se tapan la cara para que en la escuela no les digan nada, porque están trabajando. Van a la escuela y trabajan, pero lo que está prohibido el trabajo infantil se tapan la cara. Ese tenía una cara de malo. Pero igual le saqué la foto. De vuelta a la autopista. Ven que ahí se ve con más claridad que los edificios están sin revocar. Porque es tan seco el clima. Esa es la paz, vista desde el alto. Ese es un sendero de la autopista. La colectora. La colectora. Más peatonal. Esa es la entrada a otra feria. De vuelta hasta arriba el alto. Me parece que terminamos. Sí, ya terminamos. Bueno, eso es una visión más o menos en fotos de algunas partes del alto. Tengo, saqué 1200 fotos en Bolivia, pero... Traje solo la del alto. Potosí. No sé si se puede agrandar acá, ¿no? ¿Doble clic? No, no porque está en Word. No, va a correr la hora. Bueno, ese es el Cerro Rico de Potosí. Espérate que lo vuelvo, espera. Ahí. Subí un poquito. Yo tengo tanta de Potosí. Esto que está acá, este cerro rojo, es rojo, no se ve acá rojo, porque debe ser tomado con el sol del otro lado. Es rojo porque tiene hierro. Toda la roca que vean roja es porque tiene hierro, se oxida. Es el Cerro Rico de Potosí, que es un hormiguero adentro, porque está lleno de túneles. Sí, en cualquier momento se va... Y estas son viviendas. Viviendas, claro. Todos uniformes, iguales, tipo balcón. Claro, en la zona india de Potosí. Potosí tiene dos zonas, una india y una europea. Está dividido en dos la ciudad. Acá ven la fecha, 2007, ¿no? Sí. Y esas son las terrazas. Claro, ¿ven las terrazas ahí? Es como una escalera que yo les decía. Y la anterior es el del 2006. Sí. Así que fueron... Ahí hay otra toma. Otra toma de una terraza. Es el lago Titicaca, no busquen más agua en Bolivia que el lago Titicaca y la naciente del Pico Mayo, ¿eh? No hay espejos de agua. El lago Titicaca es el más alto del mundo. Y acá hay otras imágenes que tienen que ver con las estructuras agrarias. En este caso, son europeas, estas españolas. Y ahí tienen diferentes estructuras agrarias con los tipos de pueblos. En este caso están agrupadas, ¿no? Distintos pueblos agrupados. Y toda la estructura, que es la misma que tiene Legó, Volvemos a la clase anterior, ¿se entiende? Tampoco para que todos lo habían visto. Y esto es en las afueras de Bogotá, estas son casas. La foto está tomada desde acá, también 2007. Esto es camino a la zona cafetalera, no pudimos pasar por la zona cafetalera, un poco con prisa. Y esto es, son todas viviendas muy, muy, muy pobres en una zona rural. Tiene todo agrupado. Perdón, ¿ven que a pesar de ser una zona pobre, a diferencia de lo que son las viejas villas de emergencia argentina que tienen caminitos, no los asentamientos nuevos, hay una cuadrícula? ¿Hay un orden? Sí, pero no son villas esto. No, son casas pobres. Son casas pobres, digo, los casas pobres y los asentamientos hoy tienen cuadrículas. Llaman, traen mujeres para casarse de otros lugares. Ah, bueno, no, pero no, no, que vos te marcás, bueno, hasta que le compran, perdón, Betty, le compran una 4x4 que va y las parcelas, un tipo de configuración, tienen todo, ¿no? Todas las ventajas, digamos. Sí, pero sigue siendo campo. Es rural, todo es rural. Bueno, lo armamos rápido para esta clase, pero... De los caminos, ¿no? Obviamente. Creo que tiene todo apartado, todo. Sí, todo. Sí, todo. No, sí, ya está. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Qué repite? No, bueno, dejamos. Vamos a tratar de hacer en el tiempo que nos queda la actividad número uno de la guía. Ah, bueno. Es intensivo. Y tienen parcial la semana que viene, chicos. Está bien, está bien, las 5. Así que hay 5 días para este parcial. Ustedes haganla o no la hagan, el problema es que las consignas que ustedes tienen acá son sanitarias las que van a tener el parcial. Entonces, o practican o no practican, eso de... El parcial no... Lo van a hacer, supongo. No, no le pasa nada. 2, 4, 6, 8, 9. Actividad 1. ¿Quién tiene la ficha? ¿Todos? ¿Tenemos ficha? No, por favor. ¿No la tenés? Ahora te doy la mía. Bueno, trabajamos con dos. La actividad 1 dice: identificar en el texto de Mamani los siguientes conceptos estructurantes. El grupo 1, que es acá, ¿sí? Así acá, ¿me ven? Hace espacio rural, espacio urbano, multicausalidad, realidad social y representación. ¿Sí? El grupo 2, que es ahí, ¿me siguen? Más o menos. Hace economía de subsistencia, economía de mercado, actores sociales y movimientos sociales. Y el grupo 3, que está acá, hace conflicto, consenso, recurso y obstáculo y circuitos regionales. A ver, ¿cuál es? Son las 7, la hacemos en 15 minutos. Si no pueden hacer las 3, hacen una. Elijan una, aunque sea. Esta es la ficha 4. ¿Eh? 15 minutos. En la ficha 4 venía junto con esta. Sí, venía. Uno es Mamani y el otro es... Sí, pero viene todo junto, fue cuando pidieron la ficha 4. Bueno, Silvia Rivera. Bueno, ese viene con la 4. Sí. ¿Y con la 5? No. Ahora pidió Mamani que preguntó. Perdón, la ficha 4. Pero Mamani lo saca. Pensé que venía con. Dale, dale. O sea, le tengo que comprar la ficha 4 con esos dos textos. Yo tengo la ficha 4 pero la tiro solo, no sé por qué. ¿Cómo? ¿Me lo sonó? Sí, no estaba con todo eso, abrazado. ¿Ah, lo compraste acá? Sí. Ah, porque está acá. Ah, pasa. Sí, yo no sé, lo que pasa es que había como 500 acá. Sí. ¿Y la ficha 5 aunque viene? ¿Con no nada? La compré esa. No la compré. Ah. No, ese texto que tenés, ¿qué es? Que tenés todo amarillo. Solo un texto que venía de junto con Mami. Ah, está bien, está bien. Por favor. Más si te crees que es. Mi mamá. Parcial que entra. No, no, hasta la 4, unidad 4. ¿Hasta la unidad 4 entra en el parcial? No, hasta la 3 me parece, porque hasta acá debe ser. Ah, eso, es... yo que tengo la 1 y la 2. La unidad 4 está en la historia. ¿Y todos esos textos los leyeron ustedes o no? No. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. No, todo esto no leí nada. No hay un topo de cosas. Para la prehistoria también. Me falta la unidad 3 acá. Para poder. Leí solamente la fotocopia de brillo. La profesora. Yo no leí nada. Ah, yo leí Santo. No, yo solamente la de Brisa. ¿Milton Santos es uno grueso o finito? Porque a mí... Finito. Ah, pues yo lo tengo de... Me lo prestó alguien y yo pensé que le faltaba algo. Porque es... El que está bueno es el de Geografía del Hambre, el de Castro. ¿Lo leíste? No, lo leíste, no. ¿Esa es la fotocopia? Pero... Ay, ¿cómo hacemos? Bueno, trabajar. Yo tengo un problema de conjugación de verbos. No, leí. No tengo un problema de ni bola. Digo, el de leí de Santos, bueno, este está muy bueno. Colectivo, digo, bueno, voy a leer algo de Geografía, digo, bueno, me gusta leer de Santos. Entonces lo leí de colectivo. Ah, es uno cortito, no, eso está bien. ¿Y esto que dice, esto sin datos acá, no está? Sí, eso no está, porque yo fui y busqué lo que había. La semana pasada busqué todo lo que había hasta las 3 y no... O sea que la unidad, la ficha 4 viene con esto. Sí. Con lo que dijo fuera ese hombre, hay que leerse bien, hay que saber bien el tema de la fichita. Digo, el parcial va a ser como una ficha de... Ajá. Yo no hice ninguna ficha. Yo tampoco. Que vos no venís nunca. Bueno. Es verdad, necesito que me empiece a pagar más. Yo tengo que ir tomando. Yo también, de prehistoria. ¿Te das algo? Hola. ¿Sabes que te das algo de prehistoria? Algo. Yo me había venido a pegar. Yo tenía parcial francés hoy, pero... Yo consigo la fichita, disculpen, No sé. Total, igual no puedo aportar nada al grupo porque... No, bueno, no, igual estamos... No, igual, ¿eh? ¿Eso es tuyo o no? No, es del señor que estaba recién. Sí, sí. Bueno, a nosotros nos trataron los primeros tres. Ah, no, ¿leen ustedes? ¿Leo para mí o le leo a ustedes? No, pero busca, porque está siempre. Porque hoy los primeros tres. ¿Ustedes están con nosotros? Sí. Ah, sí, vamos a resolver. O a tratar. O disimular que hacemos algo más. Actividad 1 era, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué dice? Dice, espacio rural, espacio urbano. Músico, causalidad. Realidad social, representación. Se da vuelta. Chicos, disculpen, les pedimos un poquito de atención, si puede ser. Queríamos hablarle de las elecciones generales. Ahí el compañero le está repartiendo, nosotros somos de la lista 109, le está repartiendo un boletín con nuestras propuestas. Como va a ser la primera vez que ustedes votan, bueno, les queríamos también explicar un poco cuál es el mecanismo, qué se vota. Hay un padrón que para estas elecciones es diferente del centro de estudiantes. Ustedes votaron la semana pasada en el centro de estudiantes porque son todos alumnos regulares de la carrera. El mecanismo de estas elecciones es que hayan dado, así que empezaron, hasta agosto, hasta la última mesa de agosto, que tengan aprobadas dos materias, o sea, o promocionadas o con examen final. Si no consultaron el padrón, acérquense al cubículo, nosotros lo tenemos y ahí verifican si votan o no. La elección es obligatoria. ¿Decime de qué hora a qué hora? Arranca a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ustedes como cursan acá, obligatoriamente votan en esta sede. Ah, no se puede votar en otra. No, porque cambió el reglamento electoral. Antes uno podía votar en cualquier sede, pero lo que pasaba en Moreno, por ejemplo, que es ahí una delegación, es que se amontonaba mucha gente y había pocas mesas. Entonces lo que hicieron es ahora concentrar la gente que cursa Luján en Luján. Acá va a haber, creo que son 13 mesas. Ustedes vienen, buscan el sector, probablemente sea acá en la 100, el sector donde están las mesas de estudiantes y por inicial del apellido se buscan. Y ahí va a ubicar la mesa. Tienen que votar con el documento nacional de identidad o con la libreta, digamos, con la libreta de, no sé el nombre, la libreta típica, gracias por favor. ¿Cómo? Cédula también. Lo que no le sirve es el documento universitario. Antes se votaba con documento universitario, ahora es con DNI. Lo que tienen que pedir es una constancia, no, tienen que pedir una constancia de que votaron. Porque no votar, no tienen la obligación de votar, no, no se vota, no pueden votar, están impedidos de votar. No, porque el sistema no es el mismo. Para ser alumno regular, uno, digamos, cada mes de marzo, cuando ustedes inscriben a la materia, les contabilizan 2 años para atrás. En esos 2 años tienen que haber metido 2 materias. Ese es el sistema de alumno regular, que es diferente. Por eso consulten el padrón, porque la elección es obligatoria. Tiene una sanción, que es una suspensión en un sistema de examen. ¿Dónde están los padrones? Nosotros lo tenemos en la mesa afuera, están nuestros compañeros con el padrón. A ver, faltan la 2, la 3 y la 4. Las estoy poniendo a entrar ahora. ¿La tengo? Ah, es la primera. Después otra cosa, lo que ustedes votan, nosotros presentamos una lista que es la 109. Lo que nosotros presentamos, la universidad tiene órganos colegiados de gobierno. Uno de ellos es el Consejo Superior. Otro es la Asamblea Universitaria, que es el órgano máximo, y después cada departamento, hay 4 departamentos. Cada departamento tiene un consejo directivo departamental. ¿Están todas las boletas juntas o están todas separadas? Tiene que meter, digamos, varias boletas porque se votan varias cosas. La boleta de estudiantes ahí en el folleto, bueno, está la nuestra para que conozcan nuestros candidatos, y por si tienen la intención de votarnos, se lo decimos que obviamente nosotros los convocamos a que voten a nuestra lista, ahora le vamos a explicar bien nuestra propuesta. Pero independientemente de eso, bueno, la boleta de estudiantes tiene todas las instancias. Tiene asamblea universitaria, si ustedes votan una lista a todas las instancias, meten una sola boleta. Por ejemplo, la nuestra, que es la 109. Si ustedes quieren votar en una lista, por ejemplo, se puede cortar. Tienen que cortar por instancia. La boleta está ahí, la parte más grande es la asamblea. Se corta por instancia. Ese es el mecanismo. No están conjunto con los por ahí. Después aparte se vota en una bolita que es de color amarillo, ¿no? Color verde es para rector y vicerrector y color amarillo para decanos. Para rectorado hay 3 fórmulas. ¿Y por qué no trajeron para rectorado? Porque eso, digamos, lo maneja cada fórmula, claro. Digamos, nosotros presentamos nuestra boleta. Sí, lo que nosotros le vamos a plantear a ustedes es a quienes nosotros, tanto para la instancia de rector y vicerrector, como en el caso del departamento de sociales, nuestra agrupación va a votar y digamos, llama a votar a determinados candidatos. Les estaba comentando que hay 3 fórmulas para rectorado. Una es Gansanelo Baccarini. Gansanelo es docente de nuestra carrera. Ustedes lo van a tener en Historia Argentina 1. Nosotros particularmente vamos a votar, ahora los compañeros le van a explicar el contexto más general a esta fórmula. Y en el Departamento de Ciencias Sociales hay 2 fórmulas. Una es Rey Quejo, que es el oficialismo actual del departamento, y la otra es Molinari Dora García, es la otra fórmula. Nuestra agrupación ya va a votar a la primera, digamos, la actual gestión del departamento, que es Alicia Rey o Mar Quejo. Digamos, esas son las candidaturas que nosotros apoyamos para la instancia de Casanito Bacarini, para la instancia de rector y vicerrector, y Rey Viejo para la instancia del departamento. Esta es nuestra posición al respecto. Ahora los compañeros nos van a comentar por qué nosotros tenemos una posición respecto, digamos, por qué nos parece que hay que intervenir. Digamos, en este caso no creemos que el voto en blanco, por lo menos para nuestra agrupación, sea una opción, porque digamos, consideramos que el contexto en el que se está dando esta elección amerita que nosotros tengamos una participación activa. Más allá de que el voto es ponderado, porque el voto de los alumnos no vale lo mismo, hay un coeficiente, no vale lo mismo que el voto docente, digamos, nosotros somos la mayoría de la universidad, y además tenemos que tener un papel activo, eso es por lo menos nuestro punto de vista, y ahí compartimos. Sí, por eso el análisis que nosotros hacíamos como organización, digamos, hacemos esta diferencia, digamos, nosotros como organización, a la vez estamos en un frente con varias organizaciones en esta lista. Por eso hacemos esa aclaración. Como nueva opción, nosotros la caracterización que hacemos es que se presentan 2 proyectos de universidad. Uno, un proyecto que está contemplado por la fórmula de la actual gestión, que es Alicio Líguez, y la otra fórmula, que es la de Momo Tregoni, que son armados que representan sobre todo a los departamentos de básica y tecnología, y después la otra fórmula, que es Carlos Canzanero y Alicia Rey como decana de social, y bueno, Carlos Canzanero como rector. El proyecto, digamos, que nosotros divisamos en todo lo que fue de parte de esta gestión del impulso del proyecto estratégico institucional, que era, digamos, como una cuestión de coerción a través del cobro de la reparación histórica. Dale. La ley, por ahí estamos tomando mucho tiempo, pero nos parece que además, no nos parece que solamente nosotros tengamos que decirle, opinamos esto y nos parece que ustedes deberían hacer esto, sino que queremos explicarles por qué nosotros tenemos este punto de vista. El año pasado, la universidad estuvo cerrada durante la dictadura militar, la ley de reparación histórica, una ley que aprobó el Congreso Nacional, que es un resarcimiento económico a la universidad por el periodo que la universidad estuvo cerrada. A partir de eso empieza una discusión en la Asamblea Universitaria, el órgano máximo de gobierno de la universidad, respecto de un proyecto estratégico institucional. Ese proceso se estuvo dando en la Asamblea Universitaria a partir del 4 de diciembre, atravesó también todo este año, sobre todo en el primer cuatrimestre. Para aclarar un poquito, se oscurece en el interés. La pelea por la reparación histórica viene de hace rato, no es del actual rector. Pero además, ¿por qué la importancia de los proyectos, del proyecto institucional? Porque no nos van a dar la plata directamente, son 50 millones. No nos dan la plata, nos dan la plata en función de los proyectos que se presenten. ¿Se entiende? Está bien eso. Entonces, toda la universidad tiene que armar un proyecto institucional con sus proyectos para que ese dinero sea canalizado a través de esas instancias. ¿Se entiende? Pero esto viene de hace rato, salió el año pasado. En el marco de lo que decía la profesora, en la asamblea universitaria, por ejemplo, algunas de las cuestiones que se estuvieron discutiendo, que es el sector que nosotros caracterizamos, estos sectores en realidad que nosotros caracterizamos que están expresados en la fórmula de Momo Trevoli por un lado y en la de Alicia Frie por otro, algunas de las cuestiones que planteaban en ese contexto de la discusión del proyecto estratégico institucional tenían que ver con acortar las carreras de grado. ¿Qué significa eso? Carrera de grado, por ejemplo, es la nuestra, que es un profesorado, las ingenierías, esas son las carreras de grado, la licenciatura. No así las maestrías, los doctorados son carreras de posgrado, o las tecnicaturas, que son carreras de pregrado. Lo que se propone es, en algunas de las cuestiones que estuvieron discutiendo, acortar esas carreras. ¿Qué significa eso para mí? ¿Ingenierías también? Reducir la especificidad. De hecho, las ingenierías son las carreras que más avanzadas están en hacer un tronco común, están en vías de hacer un tronco común de materias. Sí, por lo que quiera que... ¿Por qué? Porque hay un proyecto, perdón chicos, son los posgrados, son pagos. Vos acortás las carreras de grado y necesariamente después para funcionar tenés que tener un posgrado. Entonces eso es pago. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que los que verdaderamente hacen ciencia son los de base. Sí, claro, tienen otro presupuesto. Bueno. Esto pero se plasmó. Claro que no hacemos ciencia. Sí, no. Por supuesto. No, la ciencia social es lo claro, bueno, igual el criterio de inversión para investigación científica siempre va orientado para este tipo de... Para la verdad, sí, la realidad, sabe que la universidad, y no solamente esta, la universidad pública, para nosotros está en crisis, hay muchos docentes que investigan en pésimas condiciones, con una cantidad de recursos que la verdad que hacen un esfuerzo notable para sostener la actividad de investigación, Este también es el contexto... Porque, hacer o no ciencia también, ¿qué condiciones se está haciendo ciencia? ¿En qué condiciones, La universidad no es... esta no es ajena, el marco más general de la situación de la universidad. Es una pregunta, ¿los decanos tenemos que votarlos a todos los decanos o podemos... Para todas Sí, se puede votar a todos. Perdón, Pero no es que pertenecer a una carrera que en su mayoría está compuesta por docentes del Departamento de Ciencias Sociales, no significa que uno solamente pueda votar sociales. Vota en todas las instancias. Sí, bueno, en cuanto a ese proyecto, que tiene un criterio de poner más inversión en lo que es, sobre todo las ingenierías y lo que son las ciencias básicas y tecnología, eso se vio plasmado, digamos, todo lo que fue la asamblea universitaria cuando se presentó el proyecto estratégico institucional, donde planteaban estas diferentes tesis de universidad que ellos querían. Digamos, así muy rápidamente ellos plantean una universidad, digamos, que se cierre hacia la sede de Luján. Digamos, el mismo modo cuando presenta su candidatura, digamos, el argumento que plantea dice que la universidad tiene que dejar de competir con otras universidades en el conurbano bonaerense, hablando específicamente de los centros regionales de San Miguel y de Campana. Y nosotros consideramos que no. Que nosotros queremos una universidad que sea amplia, digamos, que también sea incluida las ciencias básicas y tecnológicas, pero a la vez también sea una universidad donde la participación de las carreras sociales tenga el mismo criterio y tenga la misma posibilidad, digamos, de reparto equitativo en cuanto al acceso de los recursos, en cuanto a la estudiantía de segunda, digamos, si uno se, y en cuanto, digamos, uno también lo puede medir desde el ingreso, digamos. El ingreso de estudiantes en todo lo que es ingeniería es mucho mayor a lo que es sobre todo las carreras sociales. Eso tiene que ver con una política de difusión, tiene que ver con toda una política de extensión, digamos, que siempre el criterio siempre es llevado hacia ese proyecto más bien regional de la Universidad de Luján. Nosotros estamos con un proyecto mucho más amplio de esta universidad. Nosotros consideramos que la universidad tiene que estar al servicio, digamos, del corazón del conurbano bonaerense, digamos, y las carreras sociales en este aspecto, digamos, tenemos un gran papel. Y nosotros como estudiantes, digamos, y como organización, consideramos que a la hora, digamos, de plantear las posiciones políticas para con los compañeros, nosotros consideramos que tenemos que ser sinceros y tenemos que ser claros. Digamos, la argumentación que nosotros damos del apoyo a Canzanelo, digamos, se da más bien por una cuestión de confrontación, digamos, se da esa confrontación en la universidad. Y nosotros lo que prima a la hora de apoyar a tal o cual forma es una cuestión, digamos, de confrontación, digamos. Lo mejor que tiene la fórmula Rey y Canzanelo son sus enemigos. Nosotros consideramos enemigos de la universidad pública, gratuita, digamos, y de masas, a estos sectores que quieran replegar a la universidad hacia el centro, hacia la sede central. Entonces, a esa hora de esa confrontación, nosotros honestamente decimos, nosotros nos parece que hay que poner el voto acá, en esta fórmula, y lo decimos a diferencia a lo mejor de otras listas que por ahí no son en muchos de los aspectos sinceras y plantean esta cuestión de la neutralidad, esta cuestión del voto en blanco. Nosotros consideramos que el voto en blanco no tiene que ser así, en digamos, uno tiene que intervenir. Uno puede tener una postura cómoda de lo ideológico, nosotros, digamos, nuestras propuestas son estas, digamos, las que le estamos repartiendo. Y ahí está plasmado todo lo que nosotros, cómo nosotros vemos la universidad y cómo vemos la política de la universidad. El hecho de decir, bueno, hay que votar a un sector o a otro, digamos, nosotros no queremos ni que sea un criterio ideológico, sino político, porque leemos que la universidad está pasando por este proceso, nos parece que tenemos que intervenir. Lo más fácil es decir, no me gusta ninguno, ideológicamente no funciona, porque es la realidad. Nosotros, digamos, con Canzanelo y con Rey también, que es la candidata a sociales, no coincidimos en muchísimas cosas, pero sí nos parece que hay que intervenir, digamos, que en este contexto está en juego el destino de la universidad, no por estas elecciones específicamente, sino por su propio contexto y por todo el debate que la profesora también les explica en relación al proyecto estratégico institucional. Tampoco es un criterio corporativo de que Canzanelo es un docente de historia, digamos, tampoco lo queremos plantear en ese término. Y por una cuestión ideológica, sino por una cuestión corporativa de su historia, tampoco es el río del... Es la primera vez que en la universidad van listas, sociales van con lista única. Siempre hubo un acuerdo con básica, generalmente con básica. Y es la primera vez en la historia que la universidad social va solo y que además apoya un sector de educación, la educación nunca apoyó a nadie y ahora se está plegando, digamos, a esta forma, ¿no? O sea, está pasando cosas raras. Yo quería agregar, lo que planteaban los compañeros, también lo venimos hablando y lo venía hablando más Ricardo desde el espacio de la actualmente para relacionar un poco. Y es ese trasfondo ideológico, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos que esté la universidad. No sé si en Luján, en Campana, en San Miguel o donde sea, pero sí se lo planteaba Brisa, que se investigue, hacia dónde van los recursos, qué es lo que queremos desarrollar, si es un biodiesel de la soja o u otras cosas que se relacionan con las ciencias sociales. Y ese trasfondo que teníamos de las ciencias básicas y las disciplinas sociales que muchas veces no están ni siquiera considerada como trabajo dentro de los científicos sociales que somos nosotros, ¿no? Por ahí, ni aparece en los programas, ¿verdad? Es interesantísimo lo que plantean, que tenemos cosas detrás y que está relacionado, obviamente, la presentación que hablábamos en la clase anterior respecto al dinero de la minera, la lumbrera o todo eso, está todo muy relacionado y es interesante que se toman tiempo. A mí me hubiese gustado cuando ingresé que haya compañeros que me cuenten muchas cosas, la mayoría no las hubiese entendido, pero sí por lo menos me están resonando y dando vueltas a estas cosas. Otra cuestión respecto del tema que decía el compañero de los centros regionales de nuestra lista, hay compañeros de Campana, de trabajo, que son de trabajo social, y compañeros sobre todo de educación de San Miguel. Los compañeros acá uno no se da cuenta porque no lo vive, pero los compañeros allá para hacer los trámites más básicos, está todo centralizado en Luján. Digamos, es una extensión, los compañeros a veces dicen, bueno, para esto solamente una extensión áulica, ¿no? Nosotros venimos, cruzamos, o a veces ni siquiera cruzan en la sede porque tienen problemas de infraestructura gravísimos los compañeros de los centros regionales. Y toda esta cuestión de, bueno, está todo centralizado acá y ellos nos miran a nosotros y dicen, ustedes están re bien. Bueno, no están así, pero si uno tiene la oportunidad de nosotros, porque la carrera está concentrada acá, digamos, la única sede en la que se dicta, y quizá la única materia que se pueden cursar allá son los idiomas y derechos, estudios de la Constitución y los derechos humanos, digamos. No conocemos esa realidad, pero esos compañeros padecen eso todo el tiempo, digamos. Acá por lo menos hay algunas cuestiones que están en mejores condiciones, yo la biblioteca, que tampoco es, pero esos compañeros lo padecen muy gravemente para hacer las cuestiones más básicas que para nosotros son cotidianas, trámites en alumnos, el tema de las becas, las secretarías de los estudiantiles, digamos, carecen de una, no es, digamos, no está pensado como un centro regional universitario de manera integral. Es muy grave, digamos, las necesidades que pasan esos compañeros respecto de lo administrativo, respecto de la infraestructura. O sea, también para que ustedes conozcan un poco cuál es la realidad de otros compañeros, que por eso ahí en el boletín van a ver que hay reivindicaciones específicas de los centros regionales. Digamos, la realidad de la universidad en su conjunto es muy similar, pero los compañeros tienen otras problemáticas mucho más graves en este punto. Yo doy clases en Campana también, y los chicos dicen, tenemos edificios, pero no tenemos universidad. Por toda lo que ocurre, ¿no? Por lo que no ocurre, mejor dicho, ¿no? La falta de todas las cosas. En Campana está trabajo social, comercio, administración de empresas y tarjeta de información ambiental. En San Miguel está ciencias de la educación, trabajo social y administración de empresas. Y comercio también. Comercio. Y educación inicial. Bueno, esto era todo. Si tienen alguna, sí. Una duda. Canzaneto no va por la 110 y ustedes son la lista 109. Es una administración. En realidad, digamos, hay tres formas de candidato. Después hay distintas listas de estudiantes, que algunas incluso, digamos, en el claustro van listas separadas, cada uno presenta su propia propuesta, pero llaman a votar al mismo candidato. Los compañeros de la lista 110 también llaman a votar al mismo candidato. Okay. Pero, digamos, son dos cuestiones separadas. Cada uno tiene su propuesta para el claustro estudiantil y presenta sus propios candidatos para los órganos del gobierno y además, en algunos casos, coinciden qué listas apoyan. No sabía que sería. Si ustedes nos votan a los chicos, los candidatos son de los chicos, más allá de la cúpula, como nosotros, digamos, y votan a los 110, van candidatos estudiantiles de la otra lista con la misma gente. Como con Patel, con Rey, igual. Pero los candidatos, los alumnos son distintos. Y la instancia también, digamos, vos si querés. Sí, bueno, uno puede votar en la instancia, digamos, que quiera, puedes votar solamente estudiantes, puedes votar solamente a decanos, puedes votar solamente a profesor. Entonces el voto lo puedes hacer en esas tres instancias. Puedes votar en esas tres instancias. Igual yo les digo, ¿no? Como esto termina después de la materia, ustedes terminan después del voto, vemos. Bueno, esto es un folleto, dijeron. No, es la boleta. Lo que está dentro es la boleta. Perfecto. Este formato tienen todas las boletas estudiantes. Quiero saber, acá dice departamento, bueno, están los cuatro departamentos. Nosotros también tenemos que votar. Sí. No es por carrera. Digamos, no es por ejemplo como la Universidad de Buenos Aires, que tiene una estructura de facultades, y que hay, por ejemplo. Pero, perdóname, sí, pero cada uno, por ejemplo, del departamento de sociales, son de sociales. No. Digamos, los estudiantes, si pertenecen a, específicamente a esas carreras, sí. No en todos los casos. Por ejemplo, hay compañeros por ahí que estudian historia y van al departamento de básicas, ¿sí? Cuestión del armado. Es una cuestión de la composición de la lista. Suele ser bastante corporativo, es muy dividido por carreras. En modalista tienen mayor variedad. Nosotros somos fundamentalmente de historia, de trabajo social, de geografía y de educación, digamos, pero si nosotros hubiera otros compañeros quizás con los que compartiéramos los puntos de vista que nosotros planteamos en el folleto, por ahí quizás habría compañeros de administración, digamos, no necesariamente yo porque soy de historia solamente puedo ser representante en sociales, claro, sino que también, obviamente, si uno tuviera una composición más amplia. No, pregunta, sino demorar, todo esto se explica bien acá y en la entrega que hicieron de formarse del órgano de prensa. Del, cualquier cosa, acérquense, porque es una primera experiencia. Yo cuando voté por primera vez, los compañeros de los estudiantes me orientaron, tampoco tenía ni idea ni entendía nada. Claro. Es absolutamente entendible porque ustedes vienen de votar una elección de centro, ahora vienen con la otra elección. Claro. No conocen la estructura interna de la universidad. No conocemos los candidatos tampoco. Y no conocen los candidatos por la cuestión natural que recién empiezan a transitar la carrera. Digamos, en este caso hay un docente candidato de nuestra carrera, pero a veces, digamos, eso no, digamos, usted no ha llegado a esa altura de la carrera, pero bueno, a medida que la transita va conociendo un poco más. Sí. ¿Qué fecha es? El 4 de noviembre. Miércoles que viene. ¿Cómo serán las elecciones de los estudiantes? Ganó la lista 109 con 130 votos y la lista 3 sacó 109 votos. Sí, bueno, mucha participación de los estudiantes, digamos, sí, un voto más que el año pasado. El año pasado había tres listas y habían votado alrededor de 150 estudiantes. ¿Cuántos más había en el padrón, aparte de estos 150? No, como el padrón es de regulares, por ahí hay gente que se reinscribe, o sea, en el padrón todos los años hay 600 personas, no hay 600 personas que están. Porque el sistema de regularidad, como dura dos años, digamos, hay momentos que por ahí compañeros que se reinscribieron, dejaron de cursar, por ejemplo, casi todas las carreras que son en geografía también, desconozco específicamente, pero por ejemplo, hay 200 estudiantes cursando y 500 en el padrón. La administración puede dar, no sé, 3.000 cursando y 3.000 en el padrón, digamos, porque el sistema es de alumnos regulares, porque es diferente. En el otro hay 9.000 estudiantes entre todas las sedes. 9.000. No, mil estudiantes. ¿Y ahí están las listas estudiantiles? Y ocho. ¿Ocho? Bueno, cualquier inquietud, cualquier duda de cualquier tipo, de alguna cuestión técnica o institucional o de respecto de lo que nosotros planteamos, bueno, acérquense. ¿Hasta qué les tienen el currículum? Y ahora ya en un ratito nos estamos yendo, pero durante la semana estamos entre las 2 de la tarde y más o menos hasta las 7 y media. Bueno, chicos, muchas gracias, gracias por el tiempo. No, espera. No, espera que me estoy con el teléfono. Espera, que te digo. Obviamente, muchos de nosotros, pero no tengo chicos, pero no lo hemos hablado todavía. Ricardo estimo que no, porque como piensa Ricardo, no me encanta Ricardo. Pero hemos hablado y obviamente Canzanelo es nuestro candidato, no porque sea de historia, sino por la cultura que tenía. Que todo, por ahí no estamos muy convencidos de Catarina, que es de la casa también del Ministerio. Pero dada la situación, creemos que veremos, ¿no? Nosotros, ¿y por qué somos más de dos cosas? A ver, Canzanelo es un tipo académicamente doctor en historia, académicamente reconocido, políticamente también ha actuado mucho a nivel político y además conoce muy bien el tema de las universidades. Bacarín es un tipo que sabe más de la universidad, o sea, es más pragmático. Tendríamos un académico y uno más pragmático. No sabemos qué va a resultar. No sabemos qué va a resultar. Pero es lo que vamos a votar. Cuando en el departamento social teníamos a Alicia Rey, que la veíamos como una liberal, un poco más que de derecha, y el vicedecano, que es del Partido Obrero, decíamos, esto no va a resultar, que van a agarrar a las niñas del vicedecano. Casi la mayoría del departamento vota la reelección de la gente, o sea que la cosa funciona. No, ¿en qué materia está el Canzanelo? ¿En Argentina? Y no sé si está en el doctorado, está en el doctorado. Sí. Bueno. Hola.